El Batallón Pluto. Queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Pluto, a vuestra casa, el programa sobre videojuegos favorito de los Bichos Buri. Y estamos de regreso con una emisión muy especial, diferente a lo convencional, sin guión, casi sin escaleta, para hablar de un montón de novedades de un evento que ha tenido lugar la última semana, de ese 18 de octubre al 21, ese domingo con el que acabó la Madrid Games Week. Y eso significa que vamos a hablar de nombres tan destacados como Sekiro, como Pokémon y como muchos otros. Y lo hacemos aquí, en una grabación in extremis, agotados, extenuados, después de bueno, en mi caso, viaje de 600 kilómetros. Pero ha valido la pena porque hemos cumplido varios sueños. El primero, poder ponernos caras entre nosotros, que aunque parezca mentira y mucha gente se pueda llevar las manos a la cabeza, en 4 años hemos convertido por fin la voz en algo más, en un rostro, en una persona tangible que podemos tocar. Y no solamente eso, sino que también hemos podido cumplir un segundo sueño, y es reencontrarnos, a muchos ver por primera vez, con muchos oyentes, muchas personas a las que ya conocíamos a través de texto o a través de voces, pero ahora también hemos compartido un ratillo muy interesante ahí en esa feria celebrada en el IFEMA. Así que vamos a hablar de todo eso. Yo no sé exactamente cuánto va a durar esto, no tengo nada establecido, solamente vamos aquí a compartir nuestras impresiones de lo que ha sido el evento, de lo que ha sido esa celebración, esa oda al videojuego, que por fin parece traer de vuelta, pues, en fin, la importancia, la feria a Madrid después de varios años de capa caída, y también de juegos muy esperados que aún no han salido y que se han encontrado en esta cita anual, ahora sí que sí, en este Madrid Games Week, con más entidad que nunca. Y para ello no voy a estar solo, porque tengo que presentar a mis compañeros. Tony, bienvenido. Gracias. A ver, yo es que me lo pasé muy bien en la Madrid Games Week, pero desde mi casita. No tuve la oportunidad de ir. ¿Qué dices? Pero si yo vi una foto, sí, en la que salías con Fermín y con nosotros. Sí, ¿verdad? Sí, creo que algo mágico pasó ahí, la magia del Paint. No, pero encantadísimo porque vosotros podéis tener esta experiencia y a ver si el año que viene, o incluso antes, puede haber algún otro evento en el que podamos estar todos. Pero bueno, ya se verá. Si sucede, que ojalá sí. Eso. Ha sido un palizón, también tengo que decirlo. Ha valido la pena, por supuesto. Pero madre mía, cuando la gente dice, bueno, pero es que yo ya no tengo 20 años, no sé qué. Yo tengo 20 y pocos y también lo paso mal, ¿eh? O sea que tampoco. Sí, yo en cosas así llevo dándome palizones y estando con los pies reventados desde los 18, o sea, o antes. O sea sí, que sí, tampoco. Sí. No es de la edad. Efectivamente. Y alguien que también tiene una edad similar, que no sé si andó mucho, andó poco, pero que desde luego se lo pasó muy bien, es Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues sí, la verdad es que andamos mucho, estuvimos mucho tiempo de pie haciendo colas. También estuvimos parte del tiempo también sentados. Pero muy, muy contento, muy ilusionado por fin haber dado un pasito más dentro de este proyecto que es el Batallón Pluto y de haber asistido ya como medio, ¿no?, acreditado a un evento de estas magnitudes. Así que genial por muchas cosas, ¿no? Por conoceros a vosotros, por conocer a los oyentes, por conocer pues a más personas, por ejemplo, a la gente de Submers, no sé. Ha sido prácticamente un fin de semana de ensueño. Uh-huh. Y esas camisetas, qué bonitas. ¡Olé! La gente con tarjetas, con chapas, pero nuestras flamantes camisetas, era la envidia del barrio. Ay, ay, ay. Pues sí, bueno, luego vamos a entrar en detalle todo lo que hemos visto, lo que hemos padecido, empezando por esas colas, ay, las colas. Pero eso será después porque aún queda aquí un miembro que desde luego aguantó lo inaguantable para jugar a cierto juego, que es Juanjo. Bienvenido. No, aguanté lo mismo que vosotros, ¿eh? Vamos a ver que aquí esa cola nos la comimos los tres, pero como tres campeones. Sí, sí, sí. Menos mal que hubieron factores que pudieron ayudar a que se pudiera soportar mejor, porque además se puso todo en contra. Sí. Música, bueno, ya la hablaremos bien dentro de un momento. Pero bueno, ha sido una experiencia para mí muy plena. Yo es la primera vez que he estado en un evento de esta magnitud y supongo que habrán eventos mucho mayores, pero este a mí, por lo menos, en el muy alto porcentaje me ha gustado bastante. Alguna cosilla siempre se puede mejorar, pero para mí ha sido muy satisfactorio en todo, sobre todo por la gente. Lo que más me llevo es conocer oyentes, conocer a los chicos de Submers, conoceros a vosotros en persona. Todo eso es lo que más me llena, y por supuesto después los juegos, que ha sido pues un sobre todo el jueves fue una borrachera de jugar a todo de una manera brutal. Hay que decir eso, que esa acreditación de prensa la amortizamos bien, hicimos nuestro trabajo, que yo sé que, hombre, el tiempo es el que es y hay muchos compañeros de profesión que a lo mejor van y si hay mucha cola o lo que sea, pues el tiempo es el que es y se van. Nosotros aguantamos ahí para poner todo ese tic en nuestra lista de juegos y casi todo lo pudimos jugar, ¿eh? Sí, algún sacrificio hubo que hacer, porque hay alguna cosilla que tiene renombre pero no pudimos tocar por eso, porque es que tampoco nos podemos multiplicar, pero la mayoría de las cosas que quisimos, pudimos. Sí, tuvimos que sortear también algún fallo de organización, pero bueno, se hizo lo que se pudo y de verdad que salimos, yo creo, todos del pabellón con la mente puesta en que hemos podido recoger impresiones de una gran cantidad de juegos. De hecho, me gustaría que esa fuese la idea de este episodio, porque a lo mejor hay quien dirá, bueno, a mí la Madrid Games Week, si yo vivo en Alicante, pues me da igual, no me parece interesante. Pero hay que entender este episodio como un episodio en el que vamos a hablar de juegos, ante todo. Por supuesto, también habrá una parte hablando, pues eso, de la organización, de la distribución de la propia feria, pero hablar de títulos muy esperados, como ese Resident Evil 2 Remake, al que le tenía muchas ganas, del que vamos a hablar, y así también cebo yo un poquito el contenido. Y nada, yo soy Sergio, presento esto, y antes de empezar, mientras estabais hablando, he caído en una anécdota, y es que, claro, en el IFEMA se celebran muchas cosas, muchos eventos muy diferentes, y justo coincidió ese fin de semana, porque además luego lo vi también en el telediario, aunque ya estaba anunciado en el metro, que, aparte de la Madrid Games Week, había un evento para bodas, 100 ideas de boda, donde la gente enseñaba pues trajes y vestidos y cosas así, y me pareció muy extraño, ¿no? Esa diversidad de temas en un mismo espacio. Bueno, la verdad es que yo no vi nada de lo de las bodas, sé que estaba por ahí, pero claro, eso es tan inmenso que dices claro, tú, estaría en otro pabellón. Estaría en la otra punta, pero claro. No me imagino yo esa preview, ¿no? Esa de traje de boda, uy, este año se lleva... Le pongo un 8. Exacto, una cosa que no me explico, ¿no? ¿Cómo analizar eso ahí todos puestos mirando? No, a mí esto me pasó una vez que fui al salón del cómic acreditado, creo que era el cómic. Y fui donde no era, en el mismo... Y me dijeron, no, esto es un... creo que era una convención de odontólogos. Y digo, ah, vale, gracias, venga. La cosa es que la boca, por si acaso. La cosa es que te den cosas gratis. Si te dan algo gratis, yo, vamos... Y que sea Oraldin, ¿no? O pasta de dientes, sí. Bueno, chicos, si os parece, vamos a empezar con todo lo que tenemos, que no es poco, y así entramos en faena. Y claro, había muchas expectativas, sobre todo por personas que nunca habían ido al evento, como es el caso de Juanjo, otros que estábamos ya más resabiados de ediciones anteriores, que habíamos visto ese declive, cómo iba en decadencia año tras año, como el año pasado incluso todo lo bueno, siempre se decía, que se había ido a Barcelona y a nosotros nos habían dejado en Madrid pues lo que quedaba, así los restos. Y había mucha expectación, como digo, no sé si ha cumplido esas expectativas. Yo sé que Juanjo tenía previsto pasarse desde el jueves hasta casi el domingo o el sábado por la noche, allí metido de todo lo que había que hablar, de todo lo que había que ver. Y creo que es un buen punto de partida y así también nos lo quitamos. ¿Qué os ha parecido a nivel de organización, pues, de distribución de pabellones, de actividades? ¿Cómo lo habéis visto? Bueno, en el tema de distribución, pues tengo que decir que lo que es la parte normal del evento, la parte central, pues no estaba mal distribuido, pienso yo. Hay que decir que el pabellón de Sony era, pues, la mitad de todo, lo de la planta de abajo era de Sony. y el resto pues se dividía entre, se veía más que nada Xbox y Nintendo, y después había pequeñas zonas para alguna. Pero tengo que decir que había un problema grave, y es que la zona retro no había manera de saber dónde estaba. No creo que la señalización fuera la correcta, porque resulta de que había una planta superior donde estaba toda la zona retro y la zona de eSport. Y eso no lo pudimos ver. De hecho, el primer día, el jueves, nos fuimos de allí sin visitarlo, porque no sabíamos que estaba. Nos quedamos pensando que no había zona retro ese año. Y por Twitter, pues Sergio vio que sí que la había y que había que subir unas escaleras eléctricas y tal, pero de primera, chicos, no vimos nada. Sí que debo de decir que la idea de dividir, de conseguir más espacio y poner ya no solamente los retro, sino el tema de eSport en una planta aparte, sí me parece inteligente. Es verdad que está más mal señalizado y por eso nadie se enteró, pero dividir al público eSport, que a lo mejor los juegos a nivel general no les interesa y solamente van a lo que van, me pareció un movimiento inteligente, porque otros años tú entrabas y lo primero que veías era un camión de Razer, al de Movistar a la derecha, al de Orange no sé dónde, y aquí no, aquí lo tenías todo muy bien organizado, además enorme también la planta de arriba, también con más, no había tanta presión porque como mucha gente ni conocía la parte de arriba, no había tanta gente, tanta afluencia de público, pero era impresionante la parte de eSport con un montón de sillas, con pantallas enormes. Era un disfrute, y en ese sentido creo que tiene la parte buena de dividirlo, como digo, y la mala de no indicarlo correctamente. Yo creo que ha habido una vuelta a los, no a los orígenes, porque quizá la primera edición de Madrid Games Week, que creo que fue en 2013 o una cosa así, los eSports aún no estaban, yo creo, tan asentados, pero sí que han conseguido retornar la esencia de convertir la feria en todo un referente a nivel nacional en cuanto a novedades de videojuegos, ¿no? Respecto a años anteriores, que recuerdo que lo más grande que habían traído era un Call of Duty del año anterior, y decías, madre mía, ¿cómo está el nivel?, ¿no? Entonces me alegra mucho que haya sido así esta feria. No sabemos si para años próximos seguirá siendo ese referente o irá alternándose con Barcelona. Pero bueno, la que nos ha tocado muy bien, la verdad. Aún así tengo que decir, respecto a horarios de la organización, que ha sido un poco chiquillada lo que han hecho con el tema del día de prensa, del conocido día jueves de prensa, que al final lo han recortado a la mitad, ¿no? Y nos hemos visto un poco afectados en ese sentido con esa decisión. Esto hay que explicarlo, claro. Porque claro, hay mucha gente que no lo sabrá. Normalmente, desde el jueves al domingo, que como siempre se celebra este evento, el jueves se destinaba a la prensa, de forma que el público habitual no podía entrar, solamente quien estaba acreditado. ¿Para qué? Precisamente para esas novedades que a la que uno puede tener acceso, poder jugarla sin la presión, sin tener que estar pendiente de la enorme cola que se suele producir días como puede ser el sábado. Y en este caso lo han hecho a media, solamente el jueves por la mañana. A partir del mediodía ya empezó a llegar gente. Y al final, ¿qué ocurrió? Que ni la prensa pudo probar correctamente esos juegos, ni tampoco el público, porque se acumuló la prensa, lo que no es prensa, y todo el mundo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que nosotros fuimos a ver, a pedir cita para Dreams y para Days Gone, Sí. Y menos mal que fuimos el jueves a primera hora del día, porque el de la prensa, que llegó a las 3 de la tarde, ya no había, pero no había no para el jueves, sino ni para el viernes, ni para el sábado, ni para el domingo. Claro, porque era un poco raro, porque decían que tenía que ir el mismo viernes a pedirla. No se podía pedir cita para el día siguiente. Es claro, tenías que pedir cita para el día y entonces llegar a primera hora de ese día para pedir cita, porque claro, a los 5 minutos se llenaba la lista en todos los horarios. Y claro, el problema es que ahí estaba la queja de hay que ver por qué me han dejado entrar la gente que pagaba la entrada, que me parece muy lógica su queja, ¿no? He pagado mi entrada y cuando vengo a ver si puedo ver Days Gone, ya está cogida. Claro, todos los de prensa habíamos cogido el horario, pero no porque no quisiéramos que lo vieran los demás. Es que era la única manera de poder ver ese evento en concreto. Entonces ahí había un problema de organización en que o separas los días o al final uno pisamos el disfrute o trabajo de otro. Claro. Y además, precisamente un año como este, en el que han traído más novedades que nunca, porque yo recuerdo el año pasado que fui, el vacío desolador, stands vacíos, donde no había nada, pero literal, había espacios entre un stand y otro que decías, si es que aquí cabe otro, ¿por qué no hay? No había nada. Yo me acuerdo que tenía que hacer una cobertura cuando estaba en Game Reactor y es que no había ni cosas que cubrir. a lo mejor algún indie que habían traído, y vamos, Dios me libre, no lo estoy infravalorando, pero no había novedades de peso. ¿Qué ha ocurrido este año? Que sí que la hemos tenido con, vamos, muchísima diferencia. Y entrando ya un poco en materia, las tres grandes, el apoyo que han dado a esta feria, tanto Nintendo, Microsoft como Sony, hay que decir que ha sido bastante variopinto. Nintendo siempre muy llamativa, con ese Smash, con la pantalla gigante, animando a la gente a entrar, con Pokémon, con Dark Souls, dando pues un montón de regalitos y cosas. Ha estado bien, como siempre. Sony, se nota que tiene aquí el dominio en España. El parné, ¿no? Ay, ay, toda esa sección de Gran Turismo con un montón de coches y todo eso. Es, vamos, imposible de olvidar. Y Microsoft, hay que decir que me ha parecido muy inteligente, porque sabe que no tiene grandes exclusivos de lo que, para lo que queda de año o anunciados para el que viene, y lo que ha hecho es apropiarse de muchos títulos muy esperados de multiplataformas, como puede ser Kingdom Hearts o Sekiro, que es un caso aparte del que ya hablaremos, y hacer lo suyo, porque tú a Kingdom Hearts también podías jugar en el de Sony, pero aquí jugabas sentado, con cascos, con monitores mucho mejores, que a lo mejor en el stand de Sony, que estabas de pie, con música de fondo y no te enterabas de nada. Y a mí me parece inteligente intentar captar la atención del público de esa forma. Claro, además acuérdate de que estaba esa llave gigante de Kingdom Hearts, la llave espada ahí puesta, claro, llamaba mucha atención porque además cuando entrabas al evento, a la zona principal, veías eso antes que lo de Sony, estaba bien puesto. Y lo que tú dices, en vez de haber cantidad, lo que había era calidad, un buen monitor curvo, entonces claro, ahí disfrutabas la experiencia de una manera más plena. Con respecto al de Sony, decir que era increíble su zona, increíblemente espectacular. Era un pabellón entero. El pabellón 14 era suyo. Era suyo. La planta de abajo del pabellón 14 es suyo. Pero tengo una pequeña queja. Y es que había mucho espacio para el espectáculo. Sin embargo, los PS Talents, la zona de sus indies, por decirlo de alguna manera, patrocinados, estaban ahí hacinados. Estaban todos metidos en una zona pequeña, con pasillos más bien estrechos. Otro año igual. Sí, le costaba mucho al que iba ya a visitar la zona poder llegar de una manera cómoda a hablar, a investigar, a preguntar, cuando habían otras zonas, pues yo qué sé, la zona de Gran Turismo, es que habían 4 o 5 coches ahí puestos, grandísimo, una zona muy vasta en la que yo creo que se podía haber repartido un poquito más. Ya. Para pasa que de todo. Al final es lo que llama la atención. O sea, yo tampoco quiero ser de abogado del diablo, pero el lado positivo es que Sony, de una forma u otra, ha llevado este tipo de juegos que a lo mejor no tienen la plataforma, la ventana o el espacio para enseñar su juego al público, llevarlo a un sitio donde han pasado 100.000 personas, que podían haberlo hecho de otra forma, por supuesto, pero también es verdad que mejor que nada. Dentro de lo que cabe, claro, hay margen, claro, de mejora. Sí. Sí, yo por supuesto le alabo el gesto, pero para mejorar, pues decirles que a lo mejor un poquito más de espacio, de alguna manera, también que roten los puestos, porque... Que corra el aire, ¿no? Un poquito. Exacto, ¿no? El asunto es que habían pasillos que daban al exterior y un pasillo que daba al interior, claro, no es lo mismo llegar con esa aglomeración que había y ver algo que está por fuera que tener que meterte dentro, ¿no? Y entonces, pues un poquito... ahí de rotación de puestos para que la gente pudiera, esta gente de los talents pudieran enseñar mejor su trabajo, porque yo creo que tienen todos el mismo derecho y no por llegar antes y poner tu stand en un sitio, pues ya el otro tener que quedarse, no sé, eso en el aspecto tal, pero por ejemplo en el tema de espectáculo, el de Sony fue una barbaridad, había una pista de baloncesto allí, un ring de... Era una cosa increíble. Había unos chicos jugando a baloncesto, sí, que daba gusto verlo. Es verdad que al final en este tipo de eventos se cae en la guerra del ruido. A ver quién hace más ruido, pero literal, en cuanto a sonido. Sí. Lo digo porque yo todavía tengo, seguro que lo estaréis escuchando, la voz un poco tocada por la parte de Microsoft. Llegó un punto en el que el stand de Microsoft, donde tenía todo, estaba enfrente del de Nintendo. Nintendo estaba haciendo un torneo de Smash con su micrófono, su pantalla enorme. Pues venga, fulano está atacando, mengano. Y los de enfrente, que era Microsoft, tenía una pantalla estaba jugando el mejor jugador del mundo, del Pro, ¿no? Del Pro Evolution. Y claro, como nadie se pasaba por allí, no por nada, sino porque a lo mejor es un juego que en ese momento dado pues no interesaba, lo que fuese, empezaron a poner música chunda, chunda, increíblemente fuerte, desagradable, que más que acercar a la gente, lo que hacía es que la repelía, claro, te ibas de allí. Y nosotros, que estábamos aguantando una cola bastante extensa, lo pasamos muy mal. Entonces son cosas a mejorar. Y luego también es eso, aparte de los PlayStation Talents que estaban al fondo, también hay que hacer la queja respecto a los ilustradores, a las personas que hacían cosas a mano, que también los dejaron a un fondo. Y era como, bueno, tienen el mismo derecho. No sé exactamente si es por el precio del alquiler del espacio, yo imagino que es eso, y al final quien tiene más dinero, pues elige el sitio que quiere. Pero claro, es una crítica que hay que hacer. Igual que hay que decir, y ya con esto concluyo, el tema de las tiendas. Otros años, como no había contenido a nivel de juegos, lo llenaban con tiendas. Y este año me ha parecido muy interesante cómo han quedado relegadas a un segundo plano, como yo considero que tiene que ser una feria de esta índole, que no sea consumismo puro y duro. Había dos o tres puestos en la zona de abajo, no en la parte retro, también al fondo. De forma que tú como espectador, cuando llegabas a la feria, lo primero que veías no eran tiendas, eran juegos. Claro, claro, era lo lógico además, ¿no? Tú lo que vas es a jugar y después si te apetece comprar algo, como casi todo el mundo hace, pues vas y te acercas. Sí, es lo coherente, pero que no se hace, porque tú vas a una Japan Weekend, a un salón del manga y es eso, entras y solo ves tiendas. Sí, sí, eso es lo que suele pasar, lo que ocurre es que aquí lo han hecho muy bien, hay que alabar el gesto, lo bien que lo hicieron en ese aspecto. Uh-huh. Sí, yo recuerdo no Games Week, ni Games World, ni Games nada, sino un salón del cómic que era la mitad de ilustradores, la mitad de videojuegos y, bueno, un tercio, quiero decir, de cada cosa, y otro tercio de tiendas con merchandising, y se me cayó el alma al suelo. Claro, lógicamente. Bueno, yo creo que ahora sí que sí podemos entrar en materia. Vamos a empezar, si os parece, con la parte de Nintendo y esos juegos que llevaron, quizás los más destacados, porque si hacemos la lista interminable, pues fíjate, no acabamos nunca. Pero Super Smash Bros. Ultimate. Yo creo que fue ese jueves que todavía estaban montando todo. Cuando nosotros llegamos fue lo primero que nos llamó la atención, allá que fuimos Aitor y yo. Juanjo no se atrevía mucho porque tenía miedo de perder, pero bueno, sí, sí. Yo creo que aquí, sobre todo Aitor, tú que sí que eres un jugador de pro, yo hice el ridículo, pues podrás comentar bueno, qué no, te ha parecido no, lo visto. Además que empezamos jugando en pantalla normal, pero luego nos cogieron y nos pusieron en la pantalla enorme. Sí, sí. Y yo ya lo estaba flipando. Nos pusieron con otros dos chavales a jugar a 4 contra 4 y wow, espectacular. Digo que hay documento gráfico de eso, ¿eh? En Twitter sí, se puede ver que estuve cantando. Pero tengo que decir que jugaron ellos dos contra todos los chicos de prensa de algún otro medio. Y les disteis pa'l pelo, pero bien, ¿eh? Ganasteis bastante. Empezamos por equipos, porque había como cierto miedo, eran, pues eso, como no nos conocíamos entre nosotros, porque eran de otro medio, de otra prensa, lo hicimos así. Ya luego perdimos el miedo y ya fue un todos contra todos, sí, sí. Eso es. Y ahí Aitor pero se me marchó a gusto, ¿eh? ¿No? Como pega y que yo me lo pasé, la verdad. Además, estuvimos jugando con el mando Pro de Switch. Y tengo que decir que al principio, bueno, pues vosotros sabéis que en todos los Smash tú puedes configurarte, personalizarte los botones, ¿no? de acción. Y tengo que decir que en algún caso estaba invertido y me costó un poco hacerme a los controles. Además, jugué bastante con Link y tengo que decir que algunos de sus movimientos han cambiado ligeramente. La bomba, por ejemplo, hay que detonarla y no sabía muy bien qué botón había que pulsar para detonarla. Entonces yo la soltaba ahí y no explotaba. Era un poco raro, ¿no? Pero sin duda, ¡buah! Genial. Me faltó simplemente el ver cómo se veía en modo portátil. Que no hubiese ninguna máquina para poder jugarse eso fuera del dock. Pero bueno, el juego pinta, pues eso, a ser un reventón estas navidades y fue un pasote poder disfrutarlo tan pronto. Y a nivel de, bueno, tema técnico que podemos comentar, en cuanto a tiempos de carga, bastante, bueno, lo esperado, ¿no? Yo creo que sí. Nada que tú digas, madre mía, llevo aquí esperando 20 segundos, ¿no? Algo normal, asequible. Algo normal. Sí, y luego también en cuanto a personajes, me llama la atención como Mario, por ejemplo, tiene esas skins, por ejemplo, de Mario sí. Odyssey, bastante divertido. Y sobre todo, Aitor, me gustaría que comentases, tú que lo probaste, el personaje de Ridley, el moveset, ¿qué te pareció a nivel de controles? Claro, bueno, es que yo me fui a ver Smash Bros. Más de un día, así que sí que le di un poquito más que a lo mejor al resto de juegos. Y estuve, claro, aparte de los conocidos y tal, pues digo, bueno, ya que los tengo aquí, voy a probar tanto a Ridley como al Inkling chica. Los personajes son los mismos que estaba en la demo de L3 y los escenarios también. Y bueno, tengo que decir que no se me dio muy bien el manejar a Ridley, es un personaje pesado. Y la verdad es que es complicado el hecho de la recuperación. Cuando te sacan del escenario y tienes que volver, lo hace con una dirección, o sea. No, es como un cohete, por así decirlo, va directo hacia la dirección que tú le digas. Y claro, si fallas por lo que sea y tal, estás completamente perdido. Y luego en el caso de Inkling Chica sí que es mucho más manejable, más liviana. Me recordó un poco a... Si sabes un poco controlar a Mario, creo que puede ser un personaje que sea fácil para introducirte en él. Y me gustó mucho, la verdad. Son personajes muy... Pues bueno, que le van a dar mucha diversidad y dinamismo al plantel. Además, es un juego que luce mucho en ferias de este tipo porque es lo que decimos siempre, aparte de ser un buen juego de lucha y pasártelo bien, es bonito de ver desde fuera. Entonces, mientras uno espera, esperando para otra cosa, pones esa pantalla gigante y capta mucho tu atención. Y seguramente será uno de los juegos de estas Navidades, sin duda. Así que ya veremos qué tal sale finalmente. Lo visto nos ha encantado desde luego. Igual que otro juego al que yo le tengo mucho cariño, de hecho lo tengo reservado, que es ese Pokémon Let's Go, edición Pikachu, edición Eevee. Estuvimos jugando la edición Eevee. Sí. Sí, porque además vimos ahí a ese Eevee que nos dijeron, bueno, en la versión final podéis cambiarle el peinado, tal. Nos metimos en el menú para intentarlo, pero nos lo habían capado en la demo, así que no pudimos. Pero lo visto está interesante porque nos dejaron allí en el Bosque Verde intentando, pues, podíamos o pelear contra entrenadores o capturar Pokémon salvaje. Y además, utilizando esa Pokéball especial... que me llevé una grata sorpresa, ¿eh? Independientemente del precio, eso es una cosa en la que no podemos entrar, pero sí que a nivel de tiempo de respuesta, del tacto, de funcionalidades, me pareció una herramienta bastante chula, ¿eh? Bastante interesante, que yo como niño lo hubiese querido, pero el día uno. Y en cuanto al juego, además jugamos nosotros dos, Aitor y yo, con personajes que tú veías en pantalla, cómo nos podíamos desplazar, capturar Pokémon a la vez, que recordaba mucho al funcionamiento, a la mecánica de Pokémon GO, teníamos que coordinarnos. Y en cuanto a peleas, igual, quizás, no sé si estarás de acuerdo conmigo, lo que veníamos viendo, mucha facilidad en todo, ¿no? Te daban puntos de experiencia por doquier y cosas así. Claro, de nunca te han dado puntos de experiencia por capturar Pokémon, pues aquí sí. Tengo que decir que Sergio jugó con el accesorio, con ese Pokéball Plus. Yo jugué simplemente con el Joy-Con derecho. Por lo que pude entender, el izquierdo no va a valer absolutamente para nada. Y sí, me sorprendió mucho una característica del Pokéball Plus que yo no conocía, y era el tema de la iluminación, del color, cuando vas a atrapar un Pokémon que se ilumina del color del tipo de Pokémon que hayas capturado. Y el sonido, acuérdate de que ¿sí? reproducía mediante un MIDI el sonido del Pokémon que tenía dentro. Uh-huh. Así que con el MIDI típico que sonaba en Game Boy, tú podías saber qué Pokémon tenías dentro de tu Pokémon. Hay mucha referencia, mucho guiño a los Pokémon clásicos. Más que a los de Game Boy, porque lo estuve hablando con el chico y me dijo, es que claro, recordad que en Game Boy había un muñeco que prácticamente representaba casi todos los Pokémon, ¿no? Entonces era un poco indistinguible qué Pokémon era. Sino que han cogido como los sprites de Rojo Fuego y Verde Hoja y los han metido en este Pokémon Let's Go. Está muy, muy chulo. Eso me sorprendió, sí, lo vi en el tráiler y dije, ostras, un detallito curioso. Se nota que han pensado mucho en eso, en el factor nostalgia e intentar captarnos por ahí. Y de verdad, esa Pokéball Plus me llama la atención porque a nivel de materiales me pareció también muy, muy buena. Yo pensaba que iba a ser plástico del malo, no sé, la sensación que yo tenía. Y luego cuando lo tocas, no es goma, es decir, está duro, pero tenía buen agarre. El joystick respondía también muy bien y tenía un botón además en la parte de arriba, sí, de forma que tú... En la parte roja. Sí, tú agarras la Pokéball con el dedo índice y el anular y vamos, era la sensación de tener una Pokéball como tú veías en la serie de niño, porque además incluso la forma de tirar la Pokéball tú podías hacerlo pues desde abajo, desde arriba, desde un lateral y todo eso aparecía representado en pantalla. Sí. Me estoy acordando del vacile que nos pegaban algunos Pokémon que saltaban. Cuando la íbamos a tirar, saltaban y la esquivaban. Y yo, me cago en la leche. Esa herencia de Pokémon GO, sin duda. Lo que yo tengo una duda y es cómo... O sea, aparte de porque la parte roja va arriba y la blanca va abajo, ¿cómo sabes que la estás cogiendo bien? Porque imagínate que tú lo haces... Por el joystick. Sí, no, lo sé. O sea, pero ¿cómo sabes que si tiras arriba el joystick no se irá un poco para la izquierda? Porque no es un mando como tal con su zona rollo con el cuerno. Si no es algo esférico. El chico del expositor nos dijo que la parte de la zona roja siempre tenía que estar enfrente, o sea, mirando como al televisor. Vale. Entonces, y el esa joystick es más o menos la referencia. Mirando para ti, claro. Ahí estamos. Así que bueno, ahí está. Además, está a la vuelta de la esquina. Yo tenía mi reserva hecha y esto lo que ha hecho es confirmar las ganas que le tengo. Pero es eso, se nota que va a ser un juego fácil y es más revisitar lo que ya conocemos, esa ilusión del niño que ahora ya no es tan niño, que otra cosa, porque incluso los enfrentamientos, ya lo sabemos, en el Bosque Verde, al menos en la parte esa que probamos, lógicamente todos los entrenadores tienen un Pokémon, pero si jugamos nosotros dos, somos dos contra uno. Ya que sí, yo era... No mucho lo... abuso. Sí, sí, era un abuso brutal. Ahí está. Hemos probado también más cositas y yo creo que este puede ser un buen punto, ya no solamente por lo que probamos en la feria, sino lo que algunos habéis probado posteriormente ya en vuestra casa, y como es una novedad, pues puede ser una buena forma, una buena excusa para plantearlo aquí, que es ese Dark Souls Remaster, que estuvo en la feria y también esos días ya se lanzó al fin, desde que se anunció a principios de año. Ya lo hemos podido jugar algunos y me gustaría saber, los que habéis estado ya dándole más tiempo, que Aitor, tú desde luego has subido capturas y todo, sí, ¿qué tal el rendimiento tanto en modo dock como en portátil? Porque hay quien dice que es prácticamente casi otro juego. Yo no sé si será para tanto. Bueno, yo tengo que decir que estoy sorprendido gratamente con el rendimiento. Habían corrido rumores de que pues eso, que en la feria, por ejemplo, mismamente, la demo, por así decirlo, porque no era una demo, era el juego completo, en cuanto te pasabas el primer boss, el chico te quitaba ya la consola y decía, venga, para el siguiente. Y nosotros pensábamos que era pues un poco para ocultar carencias de técnicas, ¿no? Que a lo mejor llegando a la siguiente zona pues iba a haber, pues eso, bajones de FPS, no sé. Pero tengo que decir que ya con el juego completo en casa, lo he estado jugando, incluso he hecho como el benchmark, que es bajar a Ciudad Infestada, que creo que es la zona donde hay que testear bien el juego. Tengo que decir que se comporta adecuadamente. De hecho, he subido algún vídeo a Twitter para compartir, para que la gente vea cómo responde el juego en modo portátil. Y tengo que decir que no ha habido ninguna rascada considerable que yo haya visto. El juego no te deja tirado, no es que puedas decir, oh, esto es injugable. Tengo que decir que estoy gratamente sorprendido. Y luego en modo dock, pues lo que suelo hacer es jugar con el mando pro, porque realmente yo me compré este accesorio por este juego y quizá por Smash Bros, ¿no? Entonces es una diferencia brutal el jugar con los botonacos que tiene el mando pro respecto a lo mejor a los pequeñitos que tiene el Joy-Con. Pero aún así, de un modo o de otro, un juego muy disfrutable, que lo estoy pasando ya no sé por enésima vez, pero me da absolutamente igual porque es un placer. Sí, yo por mi parte pude disfrutar de... Jugué dos veces, el primer día y después también jugué el segundo. Bueno, sí, el primer y el segundo día. Con el póster. Sí. Exacto, el segundo jugué porque daban un póster a Dark Souls y eso tenía que caer en mis manos. La primera vez jugué en el modo sobremesa, ¿no? Y después jugué en el modo consola. Con el mando perro. Sí, con el mando perro. Y la segunda vez jugué con lo que es la consola portátil. He de decir que en el modo sobremesa... palidece un poquito. Es que claro, el problema está en que este juego, en comparación con sus hermanos de One y de Play 4 o PC, pues claro, no tiene la potencia la máquina de los otros. Entonces ahí es donde ves la pega, ahí le ves las rascaditas, no las rascaditas sino por los 30 FPS y el bajón gráfico. Pero claro, cuando juegas en modo portátil es cuando disfrutas del juego, porque claro, ahí ya no hay tanto problema porque la pantalla todo lo cura. Y está muy bien, es muy resultón y da mucho gusto pensar que vas a poder jugar ahí, en esa maquinita Dark Souls, donde quieras. Los controles, pues el mando perrete o los Joy-Con no creo que sean lo más adecuado para jugar a esto. Uf, es verdad, me acabas de recordar algo muy, muy importante, que cuando hice mi primer contacto allí en la feria con el juego, me resultó un poco... La mente se me puso del revés porque, claro... Estoy acostumbrado en Switch a que el botón A sea el de aceptar. El botón A, recordemos que es el botón derecho de los cuatro. Y el B es cancelar, que es el de abajo. Pero claro, una vez que entras al juego, a Dark Souls, esos botones A y B se intercambian. De manera que el B es aceptar y el A cancelar. Me empezó a explotar un poco la mente en los primeros compases. Ya me he hecho un poco al tema, pero aún así es como un escalón que hay que sortear, ¿eh? Esos 5 minutos de adaptación al control. Eso es. Es una versión que desde luego tiene sus cosas muy buenas, como el tema portátil, y otras que palidece evidentemente ante sus versiones mayores. De hecho, yo leí, no sé si era en Forbes o en Eurogamer, un titular además muy contundente que decía que al final esta versión de Switch es como jugar al juego original, por aquello de los 30 FPS, la resolución y tal, uh-huh. con algunas características de la actual generación, como puede ser el tema de ese multijugador que han mejorado. Uh-huh. Bueno, eso habrá que probar el multijugador con Wi-Fi a 5 metros del router. Eso hay que probarlo porque ahí la Switch también tiene lo suyo. Esa es la prueba de fuego, sí. Y hablando de fuego, vamos a hablar un poquito de ese Diablo 3 para Switch que también jugamos. Yo soy un neófito en esta saga y cuando el chico me lo dio me dijo, ¿pero tú has jugado algún Diablo antes? Y yo le dije, no, yo explícame tú porque yo me dejo guiar. Y me dijo, pues te voy a dar este personaje que no sé qué. Aquello era un paseo, le dabas a un botón, moría todo el mundo, porque todos los personajes estaban a nivel 70 con las habilidades super pro. Entonces, también me parece interesante la reflexión cómo tu percepción ante un juego varía en función de si te ha supuesto un reto, ¿no? Porque ese mismo juego, a lo mejor con una dificultad más elevada, yo diría, wow, me ha parecido impresionante, pero como no me lo he pasado bien por ese sentido, lo que pueda decir está un poco sesgado. Así que, Aitor, tú que sí que vienes de ese Diablo 3 de la versión de PC, podrás ver la diferencia y comparar qué tal está. Bueno, a ver, tengo que decir que para el que haya jugado Diablo, lo que estábamos haciendo era una falla entre cuatro personas. Estábamos Sergio, yo y los dos chicos que estaban en el expositor, pues se unieron también a la contienda. Y eso pues era estábamos limpiando mapa como aquel que dice, ¿no? Ahí echando cada uno sus conjuros o sus ataques melee. Y eso era, no se veía nada, parecía eso la jungla. Tengo que decir que la anécdota graciosa de ese momento fue que la consola se me friseó, se me congeló completamente. Sí. Y le dije al chico, oye, que esto se me ha petado. Y me dijo, pues coge la mía mientras yo intento solucionar este embrollo. Y nada, me cogí su personaje y ahí estuvimos haciendo la falla. No nos la pasamos porque nos comió el tiempo. O sea, el tiempo que tienes para pasártela, pues no conseguimos hacerla. Pero bueno, al final es un juego que si no has podido disfrutarlo hasta ahora, pues mira, tienes tu oportunidad de jugarlo hasta con cuatro jugadores. Claro, el problema es ese, encontrar otras tres personas que tengan Switch y el juego. Entonces, pero es interesante que tenga multijugador local. Sí, a día de hoy es una cosa que parece que se está perdiendo y Nintendo de una forma u otra siempre apuesta por esa funcionalidad y está chulo. Le preguntaste, recuerdo además, si estaba para escoger la skin de Ganondorf y nos dijo que no, que en la demo no estaba. Que en la demo esa no, estaba un poco... no hubo suerte. Y me nos dijo también que la clase del nigromante, que recordemos que, en el Diablo 2 era como el summon, esa clase, y que luego en el Diablo 3, a raíz de un DLC aparte, podías conseguir, nos dijo que no lo cogiéramos, que estaba rotísimo. Que no es rotísimo en plan de que era la leche jugando, sino que estaba un poco que craseaba el juego o algo así. Ostras. No llegué a entender al chico, que le faltaba, por así decir, como un parche o algo así al juego y que no nos lo cogiéramos, que no daba tantos palos. Claro, hay que entenderlo todo en su contexto, ¿eh? O sea, la versión final evidentemente no tendrá estos problemas tan graves. Pero bueno, era una experiencia, un port más, otra versión para disfrutar de una forma diferente a un juego que mucha gente ya conoce. Y hay un juego también muy interesante, porque aquí hemos hablado de Diablo, que estuvimos nosotros, Aitor y yo, Smash, pero ¿qué estaba haciendo Juanjo mientras? Pues echándole ojitos a un stand que estaba allí con un tambor y dijo, wow, yo quiero tocar el tambor. Hablamos del Taiko no Tatsujin Drum and Fam. Juanjo, cuéntanos un poquito qué es esto de tocar el tambor. Bueno, no es simplemente tocar el tambor, esto tiene una técnica de pura. Es ponerlo en modo fácil. Lo pusiste en modo súper fácil. En fácil, además se lo dije al muchacho, le dije, ponme esto en modo fácil, pero ya, por favor. No, vamos a ver. Es para el que no lo conozca, es el típico tambor japonés, este que va con dos palos a tocar. Las baquetas, ¿no? Es que no son baquetas, ¿no? Porque son gordacos. Sí. Entonces la idea es que tienes dos zonas para tocar, que una es la zona central y otra son los bordes del tambor, y te van apareciendo, el típico juego esto de música de golpear en el momento adecuado, pues con las canciones, que por cierto hay canciones de 1000 juegos. Yo jugué, por ejemplo, a del Mario, el Mario Odyssey, pero podía jugar a... Y de animes, de Dragon Ball, de Evangelion, sí. Había mil. Y el caso es que me puse a ir por primera vez. Claro, era la primera vez que lo tocaba, pero me hacía mucha curiosidad probar eso, ¿no? Y entonces me puse ahí y le di un poquito, me pareció súper divertido. También digo, no sé hasta qué punto esto será divertido sin el tambor. Porque para mí el rollo está dándole al tamborcito y sé que solo puedes conseguir el tambor en la, con la edición coleccionista. Y claro, no sé si eso con mando tiene el mismo nivel de diversión al que yo pude disfrutar, que por cierto fue bastante. Me gustó Hombre, mucho. Yo ni me lo plantearía, ¿eh? Sin tambor. A ver, mira, yo te lo digo porque me he bajado la demo de la eShop y sé lo que es. Con mando, o sea, con botones en plan A, B, A, B, lo que sea, no, no tiene ninguna gracia. Con los Joy-Con emulando el movimiento, no es todo lo preciso que debería ser, pero está llega a estar bastante bien, depende de la partida. Pero hombre, que, con los Joy-Con... Con tambor... Con los Joy-Con ya me va gustando, porque ya es el movimiento, tal, la gracia, es verdad que no das el golpe, el ruidito, no. Que hace mucha gracia, pero la verdad es que el rollo está en moverte y parecer que tocas, ¿no? Ese es el kit de la cuestión. Y yo lo recomiendo, sé que Dani, por ejemplo, lo tiene reservado, lo comento en Discord, y vamos, si yo pudiera, lo reservaba ahora. Lo que pasa es que eso ya no es que lo consiga. Son 100 pavos. No, sí, están game, ¿eh? Claro. Pero está todavía con... ¿Hay unidades para reservar? Y venden el periférico, sí, también, aparte, ¿eh? O sea, hay más fabricantes, sí, y todo. Sí. Hostia, tío, es que esto con unos amigos, esto es la risa padre. Juanjo ya tiene el regalo para los Reyes. Ya está. ¿Qué habéis hecho, Truano? ¿Qué habéis hecho? Tocando el tambor. Y vamos al espacio un poquito, porque había muchos juegos, algunos que ya habían salido, como Bayonetta. Pero había uno que había salido hace muy poquito y Tony estaba deseando traerlo aquí, por favor, a ver cuándo me toca, mira que estamos jugando, pasándonos fotos por el WhatsApp, mira qué guay el muñeco, sí, sí, que por un euro más me he llevado otro piloto. Hablamos de Starlink Battle for Atlas. Estaba allí jugable, pero sin duda, si alguien le ha echado horas, incluso se ha terminado ya la historia, ha sido Tony. Vamos a meter aquí un poco una que estamos jugando dentro de este programa, sí, tan atípico, a ver. A ver, Juanjo lo probó, pero probaste el Arwing también, pero no te gustó mucho porque viste que no era un Star Fox, ¿verdad? Claro, me pasó eso. Yo iba buscando un Star Fox, dije yo para mis adentros, seguramente con el Arwing esto va a ser como un Star Fox encubierto y después estará el juego normal. Pues no, el juego no es un Star Fox, es un Starlink, por eso se llama así, con un skin de Star Fox, ¿vale? Pues claro, en cuanto vi que no era el juego que yo esperaba... Pues como había mucho que jugar, pues dije, bueno, ya, como Tony va a hablar largo y tendido, lo dejo aquí y nada, ese es mi análisis. Sí, mira, a ver, yo os cuento. Ahora mismo este juego en Switch trae más que en las otras. No es que traiga en vez de una cosa a la otra, no, es que trae más. Quiero decir, en las otras trae tres armas, el piloto Mason Rana y su nave, la nave Zenith. Aquí lo que pasa es que trae esa nave y una de las armas en digital, pero las trae, y es prácticamente crucial porque cuando se cargan una de tus naves, lo que tienes que hacer es, pues, o respawneas y reempiezas esa misión, o pones otra nave. Claro, en Switch tienes dos naves, en digital por lo menos, y eso es una ventaja muy, muy grande, porque hay algunas batallas al principio que es una barbaridad. Sí que he oído decir, no, pero es que solo te dan tres armas de distintos elementos. Cada arma tiene un elemento distinto. Por ejemplo, hay que si hielo, estasis, fuego, etc. Y dicen, no, es que yo necesitaba este arma, no me la daban. Y claro, como no está incluida, tendría que comprarme el arma por separado y es una pasta y no sé qué. Yo os puedo decir, en mi experiencia, que en ningún momento he visto que esto fuese un compra más o no vas a avanzar en la historia. Para nada, para nada. De hecho, se han dicho cosas de dura 20 horas o 30, me ha durado 13. Me ha durado 13 y no creo que me haya durado poco. Me ha durado pues una cantidad justa. He explorado lo que me ha dado la gana, bastante. He hecho la campaña de Fox, que son 5 misiones que tampoco son la gran cosa, pero bueno, es un añadido guay. He hecho la campaña principal, por supuesto, y una secundaria que iba ligada a la principal. Entonces, yo os digo, a mí me ha rentado bastante. Gráficamente, es que es súper, súper, súper bonito. Pero súper bonito. Y de verdad, la libertad esa de volar por donde quieras mola más dentro de los propios planetas, porque vas viendo lo que hay, que no en el espacio, que sí, es un espacio enorme, pero también muy vacío, en el sentido de que a lo mejor entre planeta y planeta pues te encuentras bandidos que te atacan, te encuentras asteroides con alguna cosita para algo de loot, pero poquito más, y creo que tampoco le hace mucha falta más. Sí que es verdad que Ubisoft no debería haber dicho lo que dijo de es el mundo abierto más grande que ha hecho Ubisoft. Sí, bueno, también es el menos detallado, las cosas como son. Porque al final los planetas están hechos de una manera procedural, seguramente, y en algún momento habrán dicho, vale, esta roca quítala, que aquí va a ir una cosa, una base para una misión o lo que sea. Pero al final es un algoritmo que te los hace. Nadie ha estado ahí creándolos, poniendo roca por roca, porque la gente se moriría, básicamente. Yo lo recomiendo mucho, pero sé que 80 pavos es mucha pasta. De todas formas, yo creo que lo interesante, porque a día de hoy hay gente que no sabe de qué va este juego, que creen que es un Star Fox encubierto. Otros no es. Que es como perderte en el espacio, pero que no hay misiones. ¿En qué consiste esto? ¿La historia, me preguntas? No es No Man's Sky, ¿no? No. Es que tiene, mira... En cuanto a premisa, digo, ¿eh? Mira, te lo digo, imagínate la exploración de No Man's Sky, pero más reducida, porque aquí hay únicamente 7 planetas, no hay trillones, tampoco hace falta, pero sí que 7 a lo mejor se queda corto, pero es que no es una historia larga. Yo creo que eso la gente al ver un Toys to Life no se espera 50 horas tampoco. Y aunque sean 7 planetas, yo creo que hay contenido para rato. A mí las 13 horas que le he echado, la verdad es que chapó, porque es genial. Entonces, la historia, el combate es lo que sería un Rogue Squadron, un Star Wars Rogue Squadron, y esa mezcla es que se mezcla tan bien, pero tan bien. Hay mucha gente diciendo, no, yo quiero un Star Fox en mundo abierto. No estoy yo, o sea, si no me quitan las fases arcade, si de alguna manera pueden mezclar todo eso bien, vale, adelante. Pero para mí Star Fox no es un mundo abierto donde explorar, para mí eso es otro juego, que puede ser este, puede ser No Man's Sky, puede ser cualquier otro juego. Pero no es un Star Fox. ¿Y si solo tuvieses Play 4 o One, crees que tendría valor por sí mismo el juego, sin ese añadido de Star Fox? Buena pregunta. Pues mira, yo no me lo hubiese comprado. Y lo digo de esta manera tan abierta, porque es que es verdad. Yo cuando esto se anunció dije, vale, el concepto guay, pero es que esto va a ser muy caro. A lo mejor me lo pillo cuando se rebaje de precio, que es lo que voy a hacer con las naves y tal, porque ahora mismo está súper caro todo. Bueno, pero es que si no 80 euros, si no me trae a Fox esos 80 euros, yo lo siento, pero ni yo ni el 82% de la gente que ha comprado este juego en Switch nos hubiésemos gastado ese dinero. Claro, pero el asunto es que creo que la peana esta que hay, la base para enganchar al mando, es algo que se ha hecho en conjunto con Nintendo, ¿no? Que es algo particular, entonces ahí ya vamos viendo un poco la dirección que tiene el producto, ¿no? Sí, es que mira, esto es muy particular porque en Play 4, y estoy seguro de que en Xbox One también, es un añadido al mando convencional que tienes que engancharlo arriba, pero tienes que enchufarlo por USB a la consola, que eso es un peñazo terrible. En cambio, aquí han trabajado conjunto con Nintendo para hacer esta especie de mando perrete 2, que yo me lo pregunté y digo, ostras, ¿esto será más cómodo que el otro? Spoiler, no lo es. Por debajo es plano, prácticamente. No lo es. Pero sí, eso se ha hecho conjunto con Nintendo, la tecnología les han ayudado. Y realmente se nota un poquito, ¿no? Porque no es algo que acostumbres a ver y es seguramente Nintendo les ha pasado pues sus SDK, sus APIs o alguna cosa para hacer que eso funcione bien. Es interesante pensar que ya tenemos un título que se ha vendido en las tres plataformas y se vende más en la Switch que en las otras, siendo menos potente. Hombre, pero no, hombre. Está claro que sí va a vender más aquí. Por el Arwing, porque no es lo mismo claro. El diseño del Arwing que de una nave super random. Sí, pero claro. el hecho, la verdad, es que para la competitividad entre plataformas viene muy bien que no siempre sea la misma la que gana. Es que estábamos en un 100% de casos. Está adulterado. Vale, sí, está totalmente. No está en igualdad de condiciones. Si me pusiese un exclusivo de Sony dentro del juego y un exclusivo de Microsoft dentro de su versión de One, podríamos hablar de algo similar, ¿no? Que se está especulando de qué va a pasar en el futuro. Sí, los propios de Ubisoft han dicho que no se cierran puertas y que es posible que ya anunciaran cosas en el futuro, si pasa. Pero es que yo quiero volver al tema. Habiendo el triple de consolas de Sony que la de Nintendo, que se venda un 82% más el producto de Nintendo, yo no digo que sea representativo, pero sí que viene bien para la competitividad, para que el resto de compañías vean mercado y no sea siempre que gane el mismo, porque es que viene muy bien que haya variedad, y esto pues puede dar a los demás una vía para irse a otras compañías, que es que nos viene muy bien a todos. Sí, sí, pero que no es la excepción que confirma la regla, es simplemente caso... particular, sí. Porque había una colaboración de Nintendo que no ha tenido el resto de empresas. Pero bueno, claro. En cualquier caso, seguro que Tony volverá aquí a hablar de Starlink cuando le toque eso a que estamos jugando. Claro, y solo decir que esto no es como cuando, por ejemplo, en Shovel Knight pusieron a Kratos de Final Boss. Es que aquí puedes jugar todo el juego con Fox y el Arwing. todo el juego, con él con los diálogos y todo. Pues mira, ya que has hablado de Shovel Knight, que me parece uno de los mejores indies que han salido en los últimos años, hubo una sección de indies también en el stand de Nintendo. Estaba Toki, Hollow Knight, Dead Cells, Celeste, Overcooked 2, yo qué sé, Flipping Death, The Messenger, de todo, de todo, de todo. Es verdad que por falta de tiempo no pudimos acercarnos y probarlo, sobre todo ese Toki, que sé que había cierto interés por la comunidad de Discord, pero hay que comentarlo, que también tuvieron su presencia en la feria. Una pregunta, ¿estuvieron esos juegos de mesa rollo Catán y Carcassonne que anunciaron en no, direct? No. Ojalá, hubiese estado guay una zona, pero claro, es que las partidas de esos alargan. Un Catán ahí con mis compis. Hombre. Anda que no. Estuvo que era una pena ver Bayonetta 2 vacío. Quiero decir, de verdad, el sábado y el viernes por la tarde yo he visto todas las consolas de Nintendo jugarse, menos Bayonetta 2, que hubo un momento en el que me puse pero y me hice hasta la tercera fase. Quien va a esta feria, yo entiendo que va a probar novedades. Pasa también con esa parte de la que ahora hablaremos en Sony, los PlayStation Hits. Es que ¿quién no ha jugado a Ratchet & Clank? Si lo han dado hasta en el Plus. Bueno, porque no has querido, ¿vale? Lo han puesto por mí, pero como no iba, pues sí, dijeron ya que digo. Estamos. Sí, sí, yo no te digo que no, Sergio, pero que ese juego no se merece ese por trato por parte de la gente. Es un juego. Aunque fuese por curiosidad, es verdad. Claro, claro. Lo que hay que destacar sobre todo, la presencia, vivimos en 2018, de Fortnite. O sea, estaba en todos lados, en Nintendo, en Sony, en Microsoft, por libre. Increíble. Digo. No me extraña. Ahora vamos a pasar de todas formas a Sony. Y cuando digo Sony, no es solamente juegos first party, sino todo lo que engloba su sección. ¿Por qué? Porque yo quiero empezar hablando, para mí, del que era uno de los juegos más esperados. Yo sé que antes de entrar en la feria nosotros quedamos a tomar un café y preguntábamos, bueno, ¿cuál es el juego al que más ganas tenéis que puedan enseñar? Uno de ellos era Resident Evil 2 Remake. Estuvo allí. Además, no hubo que hacer mucha cola, hay que decirlo. Y lo visto me ha parecido impresionante técnicamente. Es increíble lo que puede hacer ese motor heredado de Resident Evil 7 a nivel de iluminación, de texturas, también de expresiones. Y luego, es cierto que en un ambiente como el de una feria, donde estás escuchando lo de la NBA al lado, a otro gritando enfrente, al de Microsoft poniéndote, yo que sé, a David Guetta... Y si a eso le sumas el hecho de que la partida te la pillan empezada muchas veces y no puedes reiniciar la demo, pues no ha sido la mejor forma de jugarlo. Sí, y además había un problema, y es que como no había nadie que gestionase el momento de jugar la demo, ocurría que tú estabas haciendo cola y llegaba el que estaba delante tuya y en cualquier momento te daba el mando. Y claro, te daba el mando y a mí cuando me lo dio el chico que estaba delante mía, pues me lo dio... con un zombie a punto de matarme, sin munición en la pistola, no tenía cuchillo ni nada, es decir, vete corriendo, búscate la vida, ¿sabes? Y al final jugué la demo más que nada para ir dando vueltas, ver un poco el tema gráfico y tal, pero no pude disfrutar de la demo de una manera plena porque no pude jugar del modo normal. Tuve que estar buscándome la vida de una manera, bueno, también de verdad que es un survival horror, ¿no? Lo viví en todo su apogeo. Pero creo que debería haber sido un poco más ordenado ese sí, momento. Pero que incluso, aunque... o sea, incluso los puzzles, tú tienes que estar concentrado. Si la persona anterior se ha quedado atascada y te ha dejado medio muerto con una bala, con la mitad del puzzle hecho, tú no te enteras de nada. Claro, y tocado, es que ese es el asunto. Si era tocar el puzzle, yo no sé hasta qué punto está de inicio, ¿no? Así que había, en ese aspecto, un poquito la organización pasaba lo mismo con Kingdom Hearts ahí, que la parte de Sony estaba así un poco a tres bolillos. Y bueno, pero el caso es que el juego, una maravilla, un portento gráfico, muy sólido, ese jugar a Resident Evil 2 como siempre soñaste, pues yo creo que se ve, vamos, ese va a caer fijo. Y como apunta, añadir que casi todos los juegos que probamos de novedades que no han salido y que le quedan muchos meses por delante... estaban en español, ¿eh? Aquí teníamos los subtítulos en español, que hay que decirlo, que normalmente estas build que vienen de la Gamescom o de otras ferias internacionales te las ponen a cascoporro en inglés y fuera. Eso Sony lo cuida mucho, ¿eh? Pero ¿creéis que Kingdom Hearts, o sea, con subtítulos sí, pero doblado como el... No, doblado no creo. A ver, cuando se habla... pero eso ese doblaje del 2 se ha perdido, ¿eh? En los remasters no está. Ya. Bueno, pero eso es otro debate, Tony. No quiero yo quería Sora con la voz de Askechu. Ya, vamos a hablar, venga, de otro juego también muy destacado y muy esperado porque hubo un silencio sepulcral en los últimos meses, incluso en el último año, y era alrededor de Dreams. ¿Qué ha pasado con este juego de creación de Media Molecule que aún no tiene ni siquiera fecha de lanzamiento? Hemos podido probarlo bajo cita, que recuerdo que teníamos que apuntarnos, estaba ya todo... A puerta cerrada, ¿no? A puerta cerrada, efectivamente, a puerta cerrada, aunque se escuchaba todo lo de fuera, pero bueno... Vino además una chica que era parte del equipo de desarrollo de Media Molecule a explicarnos el funcionamiento de esa demo, de todas las posibilidades de edición. Y aunque esto yo ya lo había visto porque han subido gameplays en su canal de YouTube, me sigue asombrando porque no era un vídeo que dijo, mira, esto lo hicimos la pasada semana. No, no. Allí en directo hizo una demo probando con el mando, con la propia PlayStation Camera con la que puedes grabar sonidos y todo integrado en el juego. Y a nivel de físicas, de iluminación, de texturas, de animaciones, que la animación tú grabas lo que quieres y se queda el bucle hecho. Es la fantasía, el sueño húmedo de cualquiera que quiere invertir en su creatividad, hacer un juego, pero no tiene la parte técnica, la parte del programador. Quita todas esas barreras y al final democratiza lo que es el proceso de desarrollo. Me pareció impresionante. La herramienta es brutal, brutal. Yo me quedé flipando viendo cómo hacía ese mundo, ese terreno en el espacio que era la demo, cómo copiaba elementos en un pispás sin ninguna caída de frame, de estabilidad. No, era todo brutal. Pero es que a mí esto me da un poco de miedo. Claro, yo soy un perfil distinto. Yo... Cuando juego estas cosas, por eso no me compré Super Mario Maker, porque digo, me voy a comprar algo que va a ser trabajar más, pero a la vez quiero intentar forzarme a comprar este tipo de juegos y ver, vale, a lo mejor esto sí que vale más la pena de lo que creo, en el sentido de, a lo mejor no siento tanto que esté trabajando, sino que siento más que estoy creando, que no es exactamente lo mismo y a la vez sí, es raro de explicar. Bueno, yo me hubiera gustado que tú estuvieras ahí, ¿eh? Sí. Yo ahí te eché bastante de menos porque dije, me vendría muy bien ahora, Tony, para decirme la magnitud de esto, porque para mí, que no sé, la verdad no sé, para mí se me hacía inmenso la cantidad de posibilidades que yo veía ahí, porque claro, también hay que tener en cuenta que quien estaba manejando el juego sabía lo que estaba haciendo. Claro, eso pero sí. Claro, yo no le veía fin a la cantidad de cosas que podía hacer. Es que no. Ah, pero que no estabais jugando vosotros. No, bueno, de eso entraremos ahora después. Pero la herramienta de edición, yo ya lo he contado antes fuera de micro, es como integrar todos los programas que tú te puedes imaginar: el Audition, el Premiere, el Unity, todo lo que tú necesites de edición de sonido, de edición de vídeo, de edición de texturas, todo dentro de un mismo programa, que en este caso es Dreams. Y todo eso funcionando de una forma, una interfaz bastante amigable, sencilla, aparentemente, claro, por la que moverte. Y las posibilidades me pareció enorme. De hecho, y ahora aquí ya sí que podemos decirlo, después de esta mini presentación que nos dieron, nos llevaron a otra sala donde pudimos probar los niveles que el equipo había hecho previamente. ¿Esto qué significa? Que nosotros no creamos nada de cero. Supongo que ante el miedo de repente, en un contexto como esta feria, en 15 o 10 minutos, darte esto... las impresiones iban a estar contaminadas porque no nos íbamos a poder habituar, ¿no? Entonces nos dieron algo ya hecho, pero fue interesante porque nos sirvió para ver todo ese amplio abanico que puedes hacer, que no es solamente un tipo de juego, había juegos musicales, aventuras gráficas, había otro que era de peleas, de plataformas, incluso estilos artísticos muy diferentes. O sea, me pareció una locura, porque yo me acuerdo en Little Big Planet que todo esto, más o menos, había quien podía hacer un nivel musical, buscando el vacío legal, poniendo algo que hacía sonido, pero es que aquí te lo dan, no tienes tú que darle las vueltas, lo puedes hacer. Es que hacía juego de naves, pero un juego de naves sí. Que era desde atrás de la nave, pero es que había otro que era el típico juego que se ve en scroll lateral. Shoot'em up. Sí, era... Y no sé las posibilidades, yo es que me cuesta mucho pensarlo en incluso hasta dónde se puede llegar. Lo que más me flipó fue pensar que esto no es un juego realmente, esto es una herramienta que otros pueden usar para jugar en el momento que alguien utiliza la herramienta para crear algo. Sí, pero también intuyo que tendrá su campaña en la que tengas que crear cosas, ¿no? Sí, la tiene, la tiene. Vale, vale. Y a claro, mí me flipó... Uno de los niveles que empezabas en scroll lateral con el videojuego, el estilo artístico era como pintado con rotulador, el personajillo, y acababas jugándolo en 3D. Llegaba un momento en que se posaba un lápiz sobre el protagonista y todo ese mundo se volvía de repente en tres dimensiones y me pareció espectacular que algo así se pueda hacer. Incluso estoy pensando si con esta herramienta, es que no sé si llamarlo juego, me sabe un poco, se me queda corto. Juego barra motor gráfico. Claro. Cosas. Sí, gráfico y de sonido. Motor, de todo. Con el sonido puedes hacer maravillas, puedes hacer de todo. Es, incluso yo creo que es un motor gráfico dentro de otro motor gráfico. Es brutal. Pero a lo que voy es si con esta herramienta se podrán hacer películas de animación. ¡Ostras! Con lo que vimos, sí. Es que claro. Era, tú cogías un elemento, colocabas en un punto, le dabas al rec y lo movías hasta otro punto. Y en cuanto le dabas al play, empezaba a moverse de punto a punto, sí. Sin más lío, sin más historia ni nada. Era algo que claro, que dices tú, aquí puedo hacer yo lo que yo quiera. De hecho, había una prueba que vimos, una de esas demos que nos ofrecieron. Aparte de que había algunas que eran incluso multijugador, otras más, sí, vanguardistas, un poco indie, que tenían un mensaje reflexivo. Esa de tú eres un muñeco que tenías que darle abrazos a otros que había alrededor y se alejaban de ti y se tiraban a un precipicio, que suena muy emo. Sí, sí. Había otro que recordaba inevitablemente a Ori and the Blind Forest, pero sí, en cuanto a lo artístico, que replicar eso, una persona que no tiene ningún talento a nivel artístico visual, como puedo ser yo, me parece impresionante. Y lo que has dicho de la historia, sí que va a tener modo campaña, van a ser alrededor de 10 horas, ha salido la noticia esta semana. Y yo entiendo que no hayan dado fecha, porque me parece tan ambicioso lo que están haciendo, como que no tiene fin. Y no es porque hayan surgido problemas y lo visto, oh, vaya un poquito regulero. Voy a adelantarlo ya, voy a cebarlo un poco. Me parece todo lo contrario al caso de Days Gone. Que el retraso, luego lo veremos, es por otras razones. Aquí es porque, ¿dónde cortas? ¿Dónde pones el fin? Es difícil. Claro, es que cuando crean un motor gráfico, es que menos Unity, que cada año hace actualización. Unreal, por ejemplo, llevamos con la versión 4 desde hace 4 añitos o así. Y eso solo el motor gráfico. Si aquí meten una campaña adaptada a todo lo que hay de jugabilidad, de lo que puedes hacer, meten editor de sonido, de vídeo, etcétera, esto es una locura. Es una locura. Este juego está destinado para mí a ser o algo que la gente amará y comprará a saco, o un título de culto, de verdad, por todo lo que ofrece, porque esto va más allá de ser un juego. Pero esto es una herramienta enorme. Claro, esto no es un juego para todos los públicos, ¿eh? Está claro. Tiene un trasfondo. La chica llamó a un muchacho que se acercara al micrófono y dijera algo. Bueno, todo lo que hizo con un grito que pegó el chaval, hizo un gritito y el gritito le dio una cantidad de matices, pudo cambiarlo de mil maneras, de un modo que dice, y esto con un grito. Es que yo no sé, se me explota la cabeza, un blow mind total, pensando en lo que puede llegar a hacer alguien con todo dependerá de la comunidad. Es un juego que yo creo que se va a beneficiar mucho de, en lugar de comprarlo de salida, esperar un poco a que la comunidad haga su trabajo y ya te lo compras tú unos meses después, en mi opinión. Y luego también, sin duda, yo aquí veo una forma encubierta muy interesante, una forma de captar futuros talentos por parte de Sony. Porque estás en definitiva en una plataforma cerrada. Ese juego no lo puedes exportar y sacarlo en móviles o en Switch ni nada, sino dentro del juego. Y eso, un desarrollador de Sony puede echarle el ojo y decir, este tío tiene talento, lo voy a contratar, ¿sabes? Tiene capacidad, claro, creativa, de ingenio. No sé, sí. Son muchas cosas impresionantes. Y hablando, pues eso, de Dreams, hay que hablar de esa contrapartida, otro juego que también probamos a puerta cerrada, que fue Days Gone, un juego también que... Yo creo que incluso había más expectativas, más interés por parte de los aquí presentes, aunque yo ya de Dreams le había echado un ojo. Y lo visto, bueno, voy a dejar que habléis vosotros primero para no contaminar mi idea, vamos. Yo, personalmente, lo primero que me llamó la atención es que pensábamos que íbamos a asistir a otra presentación y no. Aquí directamente te pasaban a jugar, ¿no? Al gameplay. Nos quedamos un poco parados porque nosotros siempre que llegábamos a hacer una cola éramos los primeros. En todas las colas hemos sido los primeros y ahí también lo éramos y directamente no, vamos a pasar y sentaros. Y a la hora de probar el juego, pues todo muy hermético, no podéis hacer fotos, podéis grabar, esperaros cuando digamos tocáis el mando, escuchar lo que os comento, tal, tal, tal. Y bueno, una vez te pones a jugar, pues es que quiero dejar que lo cuente Aitor porque creo que lo merece. Porque fue el único que consiguió hacer algo y por lo tanto yo creo que tiene, vale, tiene pero el derecho. Si os parece, vamos a explicar a nivel general ¿Qué contenía esa demo? Esos dos niveles, efectivamente. Uh-huh. Uno, que recordaba mucho a The Last of Us, donde había una cierta gestión de inventario, de crafteo con materiales que tú podías utilizar para crear bombas, para curarte de sigilo, y en el que tenías que avanzar, ocultarte de los zombies y tal. Y luego un segundo, que aquí es lo que hace referencia a Juanjo, donde, como vimos en el E3, esa horda de zombies iban a por ti. De hecho, había cierto miedo de... ¿Esto lo moverá fluidamente una Play 4? ¿Estará scriptado? ¿Habrá posibilidades de afrontarlo más allá de lo que nosotros hemos podido ver en un vídeo? Y la prueba, y yo creo que es una buena forma de dar respuesta a todo esto, es que tanto Juanjo como yo, ese nivel no nos lo conseguimos pasar. Aitor, cuenta un poco qué hiciste, todo ese abanico de posibilidades y también de rendimiento, ya que estamos, a ver cómo fluye. Bueno, yo antes de nada decir que cuando pasamos y nos dijeron no toquéis nada, tal, hasta que nos digamos, tal y cual, yo pensé, digo, ostras, a ver si es que vamos a jugar en línea, en LAN, los 15 que estábamos dentro. Sí. Porque digo, bueno, a lo mejor como, no sé, era una característica que a lo mejor saltaba la sorpresa ahí en ese momento. Pero no, es un juego completamente monojugador hasta donde sabemos. Y lo dicho, a nivel personal me gustó bastante más la primera parte, la primera demo, por ese componente de sigilo, de intentar evitar a los zombies y tal, que me recordó obviamente a eso, a The Last of Us. Y bueno, fue una parte bastante más sencillota, digamos. Pero claro, luego llegamos a la segunda demo, en la que básicamente el objetivo es acabar con toda la horda de zombies, que está como confinada dentro de, pues, no sé si decir un cráter o, bueno, estaban como metidos dentro de un foso, ¿no? Entonces, bueno, tú estás allí con tu moto, y con una serie de armas, una escopeta, una pistola, unos cócteles molotov, granadas, un par de cosillas, ¿no? Entonces, claro, el tema es que en cuanto los zombies escuchan el primer tiro, el primer sonido, vienen en oleada, en masa, a por ti. Además, no son como los de The Walking Dead que van andando, no. Estos van a toda leche, como Guerra Mundial Z. Y en cuanto te cojan, no hay escapatoria. O sea, ya en cuanto pille uno... date por muerto, porque por mucho que te quieras curar, no te da tiempo, estás muerto. Entonces, claro, al final, después de intentar por un lado, intentar por otro, te mataban un montón de veces, hay que tener en cuenta que en la parte superior de la pantalla te aparece una barra roja que indica el número de zombies que te quedan por matar. El mapeado en sí, pues contaba con bidones explosivos, con camiones con explosivos, entonces... Al final conseguí hacerme esa misión. De hecho, me dieron un logro en la consola, que, bueno, pues estaba ahí. Y lo que hice fue, en vez de pegar un tiro a un zombie cualquiera y ya que viniesen todos a por mí, fue echar toda la carne en el asador desde el principio y en ese foso tirarle granadas, tirarle el molotov, tirarle las napalm, para que hacer el mayor reventón posible antes de que empezaran a venir a por mí. Claro, a continuación de todo eso, que ya viene todo el mundo a por ti, pues lo que fui haciendo fue ir llevándoles a través de un sendero lleno de bidones e ir disparándolos para ir pues reduciendo ese número considerablemente, hasta que al final llegué hasta la motocicleta, pude escaparme un poco de ellos porque si no te pillan, encontrar una metralleta y los 15 o 20 que me quedasen, pues ya a golpe de metralleta cargármelos. Y al final de todo, cuando ya el chico ya nos estaba echando de allí, dije, no, yo esto me lo tengo que acabar, que ya me quedan poquitos, si es ahora o nunca, y lo conseguí. Y muy contento, la verdad. No sé si fui el único de la sala que lo hice, pero sin duda costó muchísimo. Y si el juego final es así, va a ser muy complicado ese modo o esa parte del gameplay, ¿no? Uh-huh. Y hay que decir que rascaba que no veas esa cantidad de zombies yendo por ti. Sí, es verdad. El frenetismo, que era también un miedo, saber sí. Si del principio de la partida hasta el final se iba a mantener, es cierto que está muy conseguido, pero se entiende ese retraso. Ese juego no está ahora mismo para salir a la venta, ni muchísimo menos. No. Yo recuerdo cuando explotas esos barriles... Es que aquello, vamos, el juego caía a una cantidad, el juego se quedaba parado prácticamente. El tiempo de carga para entrar en cada nivel sí. También era exageradísimo. Incluso el sonido, Yo pensaba que era un fallo de mis cascos y al ponerlo en común con vosotros, me comentabais lo mismo, que es que estaba roto, petardeaba muchísimo. Sí. Y como anécdota, contar que, claro, al principio, el muchacho que estaba allí de Sony nos decía entrar en las opciones, darle a no sé cuánto. Y Juanjo y yo le echamos un vistazo, nos salimos de la norma, que en el menú de opciones, en una parte al lado, ponía language. Y digo, que lo voy a poder poner en español, porque todo estaba en inglés, hay que decirlo. Pinchamos y efectivamente tanto los subtítulos como el audio se podía elegir el español. Le dimos, empezamos a jugar y salía todo en inglés. Y encima todo eso sumado al sonido del petardeo, digo, a ver si es que he bugueado el juego al ponerlo en español, pero no, parece ser que todo el mundo... A ver si es que en japonés español significa petardeo. Sonido mal, petardeado. Bueno, pero sí podemos extraer de este dato... que si está la opción de sonido en español, es que el juego vendrá doblado. Claro, hombre, pero siendo Sony, debería, sí. Pero bueno, ya podemos confirmar, ¿no? En cierta manera, que se le ha escapado ahí un... Que como mínimo lo están planeando. Sin duda me parece una propuesta que no sé si es aún de esta generación, ¿eh? La ambición del proyecto de esa cantidad de zombies, no sé si aún en las consolas actuales, al menos Play 4 Pro, yo pienso que estamos jugando en una Play 4 Pro, sí, no es capaz de moverla. Quiero comentarlo brevemente, lo iba a decir, que igual que en otros juegos veíamos la consola, incluso en muchos indies se optó por tirar a Play 4 Pro, aquí no sabíamos si eso lo movía una Pro, una normal, una Slim, porque estaba oculta en una caja por detrás. Es decir, que no sabemos lo que teníamos en nuestra mano y aún así iba bastante mal en rendimiento. Es un juego que posiblemente, como dice Aitor, dentro de unos años, como juego de inicio de una próxima generación, iría súper bien. Sí, porque la velocidad a la que van los zombies, es muy importante el dato que ha dado Aitor, de que son zombies tipo Guerra Mundial Z. Si son movimientos muy rápidos, muy como nerviosos. Claro, cuando salen a correr, no es que vayan como los zombies poco a poco, sino que van como bestias de... no es que vayan a oleadas, es una ola inmensa que va detrás tuya. Claro, eso gestionarlo la máquina, yo creo que todavía no tiene el poder necesario como para gestionar. Cuando te das la vuelta a mirarlo, la máquina no puede con eso, no llega. Pues no. Vamos a pasar a más cosas, porque aunque estamos en Sony, vimos otras cosas que no eran solamente de Sony. Y hay un juego con una mascota muy querida, con la que nos hicimos una foto, era muy achuchable, sí. Y es Spyro Reignite Trilogy. Estaba allí para jugar y creo que quien jugó de primera mano fuiste tú, Aitor, si no recuerdo mal. Nosotros estábamos ahí detrás agazapados mirando la pantalla. Y a mí me llamaba la atención eso, la fluidez, ese efecto como de desenfoque al mover la cámara, sí. Que le da todo como mucho realismo dentro de este mundo animado, por supuesto. Y no sé, cuéntanos un poquito, ¿qué te pareció lo visto? Pues muy bello, me pareció genial ver a Spyro. Además, las animaciones están muy logradas. Cuando le daba, por ejemplo, a saltar mientras iba corriendo, parecía un cabritillo por el monte de los saltitos que pegaba. La croqueta cuando pulsas L1 o R1 hacia un lado o hacia otro. No sé, me parece que han hecho un trabajo espectacular aquí estos chicos, y sin duda va a caer. Ya cayó Crash y este me parece que va a rozar un nivel, si no parecido, superior, ¿eh? Sí, está en nivel, ¿eh? Gráficamente un primor, es bellísimo. Para el que haya jugado esos juegos, no puede dejarlo pasar. A mí me parece un ejemplo de cómo hacer un remake con respeto de un juego muy querido, pues fíjate, de la primera Play, que han pasado ya muchos años. Así que a ver qué tal sale. Y luego también vamos ahora del pasado al futuro, o ya no tan futuro, porque este juego ya ha salido, pero es verdad que es con una tecnología que para muchos aún sigue siendo casi de ciencia ficción, que es esas gafas de realidad virtual de Sony, sus VR... que probamos con un juego que últimamente ha despertado mucho la atención de la crítica y de aquellos que se lo han comprado, evidentemente, que es Astrobot Rescue Mission. Es un juego que cuando, claro, yo encontré a Juanjo allí con el casco puesto, que parecía, yo qué sé, de Blade Runner. Del equipo Actimel, y digo, bueno, este hombre, ¿qué hace mirando atrás a la espalda con el brazo levantado? Yo qué sé, ¿no? Desde fuera siempre se ve muy raro. Luego lo probó Aitor y luego me dijeron, oye, pruébalo tú. Y es verdad que es muy interesante porque es una vuelta de tuerca. Normalmente, cuando uno se imagina un juego de realidad virtual, te imaginas un survival horror, te imaginas un shooter, algo en primera persona o bueno, que se pueda beneficiar de esa tecnología. Y esto es un plataformas. Tu mirada hace de cámara. Tú solamente eres una cámara que manejas moviendo hacia un lado u otro el cuello. y realmente ves un monigote que tiene que ir saltando, tienes que ir calculando las distancias, que es interesante cómo, claro, la realidad virtual, la profundidad que te ofrece es diferente a lo que tú puedes ver en una pantalla normal como hemos hecho toda la vida. Y fue una experiencia muy original y yo creo que aquí también vosotros salisteis muy satisfechos. Un plataformas en tercera persona, ¿vale? Para que la gente se haga la idea bien del asunto. Y lo que te extraña, te choca, es que conforme avanzas, tú ya no puedes volver hacia atrás. Porque no tienes que volver hacia atrás. Lo que tienes es que darte la vuelta. Porque tú puedes llegar a toda la profundidad que tú quieras siempre y cuando tú te gires y veas lo que sigue habiendo detrás. O te levantes y si tienes un objeto que tú no puedes ver a tu personaje, te tienes que levantar, adelantarte, es decir, andar un poco hacia adelante y girarte y mirar hacia ese lado. Claro, todo eso es el aprovechamiento de las gafas, no como elemento principal, sino como apoyo al plataformas, y hace que las gafas se potencie el uso de una manera como yo todavía no creía que se podía hacer de una manera solvente. A mí me encantó. Además, en todo momento, yo, aparte del juego en sí que quería probarle, también quería echarle un tiento a las gafas, porque yo estoy acostumbrado a las HTC Vive y siempre había escuchado que a nivel de por ejemplo, efecto rejilla, que es ese efecto que cuando te pones las gafas ves como las cuadrículas muy de cerca en tu cara, no lo ves realmente nítido, pues yo siempre había escuchado que las PlayStation VR, a pesar de que son las que potencialmente son las más bajas, el efecto rejilla lo solventaba de la mejor manera de las tres grandes, y tengo que confirmar que así es, no vi ese efecto rejilla cuando lo probé y me pareció genial. Y en cuanto al juego, bueno, espectacular. Además que el personajillo, que creo que ya lo hemos llegado a ver en alguna aplicación, no sé si ahora intenta Sony que sea su mascota o algo así, pero sí que lo hemos visto en alguna que otra aplicación de PlayStation, este robotillo. Sí, era como lo del principio de todo, que había un... Claro. Dentro del mando era, ¿no? Se llamaba Playhouse o algo así. Playroom. Eso es. Playroom. Pues claro, tú en todo momento, cuando estás jugando a este plataformas, ves virtualmente el mando de la Play que estás sujetando. Y claro, esa parte del mando, que es la pantalla táctil, se usa virtualmente como si fuera una caja, donde se van guardando robots que vas encontrando a lo largo del nivel y tienes que ir rescatando. Entonces me pareció muy curioso como en algunos momentos ese robotito, él va caminando, se gira, te mira, te saluda. Me pareció muy, muy, muy mono, muy, muy gracioso. Y cuando llegas al final del nivel, llegas como una especie como de podio o una cosa así, y aparecen del ese mando virtual, aparecen como dos palos y una especie como de tirachinas, y tienes que coger con el dedo y tirar ese robot en unos aros que salen en el cielo. Me pareció todo muy, muy chulo, la verdad. Está muy, muy bien ese juego. Es una vuelta de tuerca, un género que a priori no te imaginas en realidad virtual. Está muy bien resuelto. Y es cierto que había muchos más juegos de realidad virtual. Estaba el Tetris Effect, Firewall, ese Deracine, pero ahí sí que ya no pudimos probarlo, hay que decirlo. Nos quedamos con las ganas. Pero sí que probamos esa sección que antes habíamos comentado, esos PlayStation Talents, un jueguecito de un estudio llamado Main Loop Games que trajimos aquí al programa, hablamos con ellos, con José Antonio, con Yasone, y ahora sí que también les pusimos cara, conocimos a su tiburón Bruce y sobre todo jugamos al juego que, Aitor, tú eres experto en los juegos de terror, experto, más que nosotros desde luego. Es interesante también, después de tener muy pocas referencias, porque yo me acuerdo para la entrevista teníamos un vídeo muy escueto, una nota de prensa que no decía mucho, ahora por fin podías ponerte a los mandos. Eso y lo es. Que te encontraste, no sé cómo no lo puedes describir aquí. Bueno, básicamente nos encontramos en un sitio sumergido dentro del mar o del océano. Y básicamente hay un problema, entonces tenemos que encontrar la solución a, bueno, pues ha saltado algo y tenemos que ponernos en seguridad, ¿no? Entonces, bueno, vamos explorando la instalación, ¿no? Con una linterna que conseguimos al principio, es una demo muy, muy cortita, simplemente para dar un poco de qué va un poco el gameplay. Con un personaje que se mueve, no es un movimiento muy, muy liviano, sino que se nota bastante pesado en los giros y en todo lo que tiene que ver con la movilidad. Y claro, al final el personaje pues va avanzando por las instalaciones hasta que llega un momento en que después de resolver un puzzle bastante sencillo en el que tienes que encontrar una tarjeta de acceso, pues llegas a una sección en la que pues hay una escafandra, un traje de buceo y tienes que salir al exterior, al océano abierto. Entonces ahí nos vamos a encontrar con el verdadero, yo creo, protagonista de esta aventura de terror, que es, no sé si se llamará Bruce dentro del juego, pero por lo menos el muñeco, el peluche que tenían en la mesa allí sí que se llamaba Bruce. Y lo dicho, es un tiburón que anda rondando por las instalaciones. Entonces tenemos que hacer uso del radar que tenemos dentro de esa escafandra para intentar sortearle con un poco de sigilo y que no nos devore. Así que la verdad es que cuando salí la primera vez me llevé un poco de sorpresa, porque claro, parece que estás protegido dentro de esa instalación, de esos componentes de metálicos, pero bueno, la dentadura de un tiburón puede con todo, y la verdad es que sí que sentí esa sensación de, bueno, a ver hasta dónde puedo asomar para que no se dé cuenta de que estoy aquí y me devore vivo. Además nos dieron un press kit, que ya veremos qué hacemos con él, si lo sorteamos o cómo lo podemos gestionar. Muy original, además, la cosa que incluye, y hay que decirlo, vamos a dejarlo en ese punto. Y siempre una cosa bonita de estos PlayStation Talents o desarrolladores independientes es que, claro, en una feria como esta, tan grande, con empresas millonarias que llevan su Sekiro, su Resident Evil, acercarte a una persona que ha hecho un juego y que te lo muestre cara a cara y te cuente, pues mira, el proceso de desarrollo, cómo ha sido, tal, esa cercanía se agradece mucho tanto por nuestra parte como evidentemente por ellos, que tú te acerques a jugarlo, y eso es muy chulo verlo en este tipo de ferias. Sí, a mí me gustó mucho ver a José Antonio cómo estaba muy interesado en ver el gameplay. Él estaba totalmente absorto en el momento de ver a Aitor. Después también vio a Fernando, que se pasó, pasamos con él y también estuvo jugando. Y estaba muy atento a verlo jugar, y creo que estaba tomando datos de todo lo que estaba viendo hacer el jugador, porque claro, le faltarán tester, más allá de los que tenga en su ámbito círculo cercano, y estaba muy atento a ello. Me gustó mucho ver esa experiencia, ese momento. Es que a ellos les damos una experiencia increíble, porque claro, ellos, que no suene mal, pero están contaminados de su propia creación. O sea, como saben lo que tienen que hacer, muchas veces van a la prueba feliz. Entonces, vernos a nosotros, que no sabemos muy bien por dónde tenemos que tirar, les ayuda mucho para, pues eso, para encontrar bugs que no se esperaban, como, yo que sé, que no sé, cualquier cosa que ellos nos esperen, que vuelvas para atrás cuando no se debe o cosas así. Y entonces a ellos les sirve muchísimo como tester realmente, sí. Claro. También decir, por añadir, que nos comentaron que tienen como plazo para sacar el juego este diciembre, pero creo que es posible que tengan un pequeñito retraso, aunque van a intentar que no sea así. Toda su idea es sacarlo para cuando acabe, para cumplir plazo del juego. Pues ahí está. Además, había muchos otros títulos que sí que no pudimos jugar, eso mea culpa por nuestra parte. Seguro que hay más ocasiones y que tienen un nivel tremendo. Pero nosotros lo que vamos a hacer ahora es poner un poquito de música, recordar las vías de contacto y volvemos con titulazos como Sekiro: Shadow Die Twice. We'll be right back. ¡Soldado, mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Con esta música tan molona, continuamos ahora con la parte de Microsoft, que es un poco ambiguo porque no es Microsoft, evidentemente, juegos exclusivos, pero sí ese cajón desastre donde pudimos jugar a cosas pues tan variopintas como puede ser un Soul Calibur 6, como un Jump Force o como Kingdom Hearts 3. ¡Ay, mi cocoro! Y vamos a empezar por ahí, por ese Soul Calibur 6, que estaba en más sitios, es cierto, pero que nosotros pudimos jugar con un arcade stick, con ese Geralt de Rivia y con el resto de personajes clásicos de Soul Calibur. Y aquí hubo un enfrentamiento entre Aitor y yo, muy igualado, al final me ganaste, te hiciste con los controles. No, creo que ganaste tú, me pegaste paliza, ¿eh? Sí, 2-1 quedamos. Sí, gané en algo, bien. No, pero es muy interesante porque yo he visto que es el Soul Calibur que yo recordaba de hace muchos años, es cierto que no soy un jugador de pro, o sea, si me preguntas, ¿es el mismo moveset que el año pasado? No lo sé, pero lo que he visto me ha dado muy buenas vibraciones. No hemos jugado en la mejor de las condiciones, porque claro, entiendo que cada compañía pone su equipo, pone al alcance de la feria lo que tiene, y los monitores, no sé si recuerdas, con este Soul Calibur 6, eran horribles, unos dientes de sierra terribles, una saturación en pantalla también muy difícil e incluso bestia de ver, y que jugabas muy cerca de la pantalla. Pero a pesar de eso, es puro Soul Calibur, o sea que los miedos tienen que estar despejados. Incluso esta mañana leí una noticia de ese editor de personajes que nosotros no pudimos ver, pero que sí que ahora que la gente lo ha podido testear, es increíble la de cosas que se pueden hacer. Sí, además me acuerdo que cuando estuvimos eligiendo el selector de escenario, mirando a ver si se podía escoger algún escenario del de Witcher. Dijiste, bueno, no tengo ni idea de si hay o no y tal. Bueno, yo tampoco es que sea un jugador muy muy muy ocurrente de Soul Calibur. De hecho, creo que es mi primera o mi segunda vez que he jugado un Soul Calibur. y la verdad es que hacerlo, además, con ese mando, pues un poco aplastar botones a lo loco a ver qué salía, ¿no? Así que, bueno, no fueron las mejores condiciones quizá para probar el título, ni somos a lo mejor los más indicados, pero bueno, es un título a tener en cuenta, ahí está, es un regreso y espero que lo haga de la mejor manera posible. Y muy chulo, cuando impactan las armas de los dos contrincantes, sí. Esas animaciones que no se sabe quién va a ganar, eso me gustó, le da dinamismo. O no las esquivas. Solamente, o las esquivas también, visualmente muy impactante, sí. Sí. Y como tampoco tenemos mucho más que aportar, yo creo que otro también que vamos a tocar de pasada, porque incluso en nuestra comunidad de Discord hay gente que domina mucho más y para hacer el ridículo, pues los traemos a ellos, que son los entendidos, puede ser con juegos como Jump Force, que también estaba disponible con un plantel de personajes que todo fan del anime conoce porque están ahí dentro de ese juego. Sí, pero faltaba Yugi, ¿eh? Ese no estaba. En esta demo no lo han metido. Muy mal, muy sí. mal. Tengo que decir simplemente un dato. Es que justo antes de probar Jump Force, Sergio y yo veníamos de probar ese Dragon Ball Fighter Z y se me hizo realmente parecido en cuanto a mecánicas, solamente que el tema de la cámara obviamente pasa de estar en scroll lateral a un juego en 3D completamente. Pero se me hizo parecido el hecho de tener que elegir tres personajes contra tres. No sé, vi algunas similitudes entre un título y otro, a pesar de que tienen sus diferencias tanto a nivel técnico como a nivel jugable. Sí, y yo creo que ahora también toca hablar de un juego muy esperado, que aquí sí que yo me emocioné muchísimo cuando lo vi, que es ese Kingdom Hearts 3. Por fin el público español ha podido probarlo y ha sido la misma demo que ya se mostró en la última Gamescom, que también venía además atrás del E3, esa demo que ofrece dos niveles, el Monte Olimpo y ese Toy Box, el mundo de Toy Story, pero que realmente cuando tú lo ves en pantalla, además, aquí está la contrapartida. Hablábamos de Soul Calibur 6 con esos monitores quizás no apropiados para enseñar juegos. Aquí teníamos unos monitores curvos, unos mandos en condiciones, unos cascos buenos, que se nota que Microsoft quiso darle la suficiente relevancia o entidad para que, aunque no sea un juego exclusivo de One, sí que gozases dentro del stand de Microsoft más que en el de Sony. Y eso hay que comentarlo. Y luego, en cuanto al juego, me llamó la atención cosas que a lo mejor en vídeo uno piensa o considera que es de una forma y luego es de otra, para bien. Por ejemplo, muchos, no sé si recordáis, en ese Monte Olimpo que está lloviendo al principio, cómo el Sora va escalando la pared, que es darle un botón y va subiendo, yo pensé que estaba mucho más scriptado, que realmente no tenías que hacer nada. Pero incluso ese esquive de las piedras que van cayendo, yo en más de una ocasión me caí al suelo porque no lo hice correctamente. Y me encantó la fluidez de todo, del enfrentamiento contra el boss, del uso de las magias, las partículas. Yo soy muy pesado, siempre lo digo. Pero en ese mapa, sobre todo, que es de noche, que hay truenos, que cada magia es diferente, que se ven las lucecitas, me parece un juego precioso. Y sé que a lo mejor me estoy quedando en la simpleza de lo visual y no estoy ahondando en las mecánicas y tal, pero hay que partir de ahí. Cuando tú ves en el otro mapa a Woody y ves el tejido de la piel, que la chaqueta es diferente de la camisa, diferente de los zapatos, no he visto cosa tan bestia dentro de este tipo de juego así en mi vida. Y me alegro mucho, una vez más, estar en este momento tan dulce de esta generación de poder ver cosas de este tipo. Y aparte de eso, sí que estaba yo recordando que, aunque eran dos fases bastante amplias, y que esto lo probamos el jueves, el chico del stand nos dijo, bueno, me dijo, ya te vas a tener que ir, porque ya llevas mucho tiempo aquí. Y yo, no, por favor, que todavía no he terminado el mundo de Toy Story. No pude acabarlo, mira que estuve ahí depurando hasta el final, pero no hubo manera, no pude acabarlo entero, pero unas sensaciones brutales, al igual que ocurrió con Resident Evil. También estaba en español los textos, que me parece, bueno, en este caso no me sorprende tanto, porque ya se ha comentado, este juego ya está terminado, ya está la versión final, es Gold. Si se ha retrasado es por cuestión de ventas, de marketing, pero que hay que comentarlo. Y a mí me parece un juego ya no solamente para el fan de Kingdom Hearts, sino para el público a lo mejor un poco más casual, que se ve atraído por la estética y por esos personajes de Disney Pixar, que hemos podido corroborar dentro de la feria la cantidad de personas que llevaban a lo mejor el colgante de Kingdom Hearts, la sudadera, increíble la de fans, que hemos constatado. Espadas. Sí, las llaves espada que están ahí. Sí, sí, me encanta. Mucho cosplay, más del que yo me pensaba. Yo sabía que Kingdom Hearts tenía seguimiento, pero no al nivel que vi. Me parece que estamos ante un fenómeno que va a explotar, por lo menos por la presencia que tuvo. Creo que el cosplay más repetido que vi, o sí, elementos que más vi, fue Kingdom Hearts, sin duda. Y no pensaba yo que fuera Kingdom Hearts el disfraz, vamos a hablar así, o el cosplay más habitual. Bueno, Juanjo, hubo un cazador de Bloodborne, no te enfades. No, no, para nada, para nada. Ya, es broma. Pero también incluso a nivel de mecánicas en lo jugable, me pareció muy fluido, muy fácil de hacerte, incluso siendo teniendo más opciones que en juegos anteriores, a nivel de combos con tus compañeros, de habilidades finales, uso de magias, y todo eso lo integraron de una forma que nunca hacías lo mismo, no te cansabas de, venga, ahora voltereta y le doy a la X, como hacíamos en otros juegos. Aquí en absoluto, incluso ese cambio por secciones, de ahora juegas con un robot, ahora juegas con esa llave espada especial del mundo de Toy Story, ahora en el Monte Olimpo tienes que saltar encima de la cabeza del boss, subirte a un tren, en fin, brutal, y va a ser uno de los mejores juegos que tengamos a principios del año que viene, ese 2019. E incluso alguna vistazo que eché en el monitor que tenías tú enfrente, madre mía, había algunas, no sé si eran cinemáticas realmente, pero parecía una peli, ¿eh? Parecía que habían cogido trozos de una peli de Toy Story y lo habían metido ahí, de lo bien que se veía, ¿eh? Sí, sí, sé que parecía que lo podías tocar, de verdad lo digo. Brutal. Y luego había otros juegos donde sí que había que hacer más cola. Hay que decir que nosotros desde ese jueves ya estábamos en la cola puestos para jugar al Sekiro, Shadow Die Twice. Desde que Juanjo se enteró, estaba ya ahí pendiente de, venga, tenemos que hacer cola, tenemos que hacer cola. ¿Y qué pasó? Pues que el equipo que tenía que ejecutar Sekiro no iba correctamente. Al parecer no conseguían que funcionase en PC, tuvieron que llamar al equipo técnico, el equipo técnico no llegaba, y mientras tenían otra tele para Devil May Cry y otra ahí escondida, que no quería nadie, para Assassin's Creed Odyssey. Digo que no quería nadie porque es un juego que ya ha salido y cualquiera puede jugar, ¿eh? Es un buen juego. Y entonces, para intentar apaciguar esa espera, nos preguntó el chico, de momento lo vamos a llamar el chico, luego le vamos a poner nombre. Oye, ¿queréis jugar a Devil May Cry o al Assassin's? Y yo dije, hombre, al Devil May Cry, por favor. Y Aitor, ¿te fuiste al Assassin's Creed? Me llamó muchísimo la atención. Creo que fuiste el único en esos 4 días de feria que fue al Assassin's Creed Odyssey, ¿eh? De las 100.000 personas, el único. Sí, a ver, al final nos dio un poco de chanza el hecho de que nos dijo, bueno, con que uno se quede en la cola, el resto puede entrar y puede, pues eso, ganar un poco de tiempo jugando a lo que hay, ¿no? Tú cogiste Devil May Cry, creo que solamente había un Devil May Cry en ese momento, luego sí, a lo largo de la tarde creo que pusieron otro o algo así, y dije, bueno, pues de lo que queda, pues voy a probar el Odyssey, a ver qué tal. Voy a hablar de mi experiencia, luego tú comentarás de Devil May Cry. Uh-huh. Tengo que decir que en ese momento, aunque yo enfrente de la tele yo tenía Assassin's Creed Odyssey, yo en mi mente estaba ya en Sekiro. Yo estaba ya esperando oír la llamada de ya. Y tengo que decir que al final, después de, no sé si estuve 15, 20 minutos jugando, yo solo, ahí nadie me decía que parase, me salí, va a sonar un poco mal, pero me salí aburrido, en el sentido de que el gameplay que pude jugar, bueno, pues lo jugué sin cascos, un poco fuera de contexto, había mucha cinemática. Entonces, era un poco como, no me quiero enterar de la historia porque ya lo jugaré, quiero solamente jugar al Sekiro en este momento. Pero bueno, lo que es el juego en sí, tengo que decir que me sorprendió gratamente el mapa mundi. Me parece, no sé, tampoco tengo los datos enfrente, pero si no es de los más grandes de un juego de este tipo, de mundo abierto, poco le queda porque yo creo que estaba entero el mar griego. Están todas las islas del archipiélago. Brutal, brutal completamente. Y luego, a nivel de juego en sí, pues obviamente sobra decir que es muy continuista con respecto a su juego anterior, a Origins. Aunque bueno, tiene alguna cosilla, ¿no? Como hemos visto, del hecho de poder tomar decisiones y tal. Pero bueno, yo creo que es un juego que a nivel técnico va a cumplir completamente, a nivel de contenido también. Yo creo que va a ser un juego que le vas a poder echar horas y horas y horas. Y bueno, un juego que al final yo creo que es una buena compra. Al final el problema es el formato cuando lo llevas a este tipo de ferias, que igual que en otros te ponen un límite de 15 minutos o una fase delimitada y concreta, aquí perderte en ese vasto mundo, tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Si esto no tiene fin, no te dicen, bueno, pues vete cuando llegues aquí. Claro. No, yo hacía una misión secundaria, luego venía otra y ya digo, bueno, pues ya paro porque bueno, no voy a sacar nada más de aquí, ya sé a lo que me enfrento, ¿no? Ya mis impresiones ya están cubiertas y ya me fui, pues eso, por aburrimiento, que no quiero que suene negativo lo del aburrimiento, sino simplemente que me apetecía jugar realmente a otra cosa. Y es otra cosa, aparte del Sekiro, estaba por ahí ese Devil May Cry 5 que yo sí que jugué y me pareció increíble porque era otra forma de darle, pues eso, un uso diferente al mismo motor gráfico de ese Resident Evil 7 que ya hemos visto en Resident Evil 7, en ese Resident Evil 2, y aquí ha aplicado un juego con una temática diferente, con una movilidad también muy particular y con una mecánica mucho más frenética, y cómo hacía un uso muy eficaz y muy eficiente. Yo lo he visto y me ha encantado, más que a los antiguos, que por supuesto están las reminiscencias, yo veo ahí ese deje, esa herencia de Platinum, ese trabajo, vamos, ha marcado indudablemente, y lo he visto muy ágil, muy dinámico, siempre alentándote a hacerlo mejor con esas puntuaciones, como es habitual en este género al lado, y también es emocionante ver cómo tú empiezas haciéndolo fatal, sacando una D o una E o lo peor que haya, y como a medida que te adaptas a los controles, vas subiendo esa puntuación y te incita a hacerlo siempre un poquito mejor. Y veo mucha verticalidad, mucho utilizar, pues eso, los combos aéreos, quizás no tan aéreos si no es lo que uno quiere hacer, utilizar la pistola, el propio brazo del personaje. Y a mí ¿Era me ha encantado. ¿Era Nero o quién era? Sí, sí, era Nero, sí. Y ya dicho, a mí me ha encantado lo visto. Y sin duda va a ser un juego muy querido para los fans y para los no fans, que posiblemente yo sea uno de los que se encuentra ahí, una buena forma de iniciarse. Yo ya reconozco que era un juego que a mí a priori no tenía ningún interés, porque digo, bueno, es un juego que va dirigido al fan que ya conoce de qué va la vaina y punto. Y sin embargo, a raíz de jugarlo, me ha hecho que preste atención y que quiera seguir todo lo que vaya saliendo a nivel de noticias de este juego, porque promete dar la campanada, aunque a priori no pueda despertar el interés que puede que tengan otros juegos, como, y ahora sí que vamos a mencionarlo, Sekiro, porque no pudimos jugarlo el jueves, hay que decirlo, aunque nosotros hicimos nuestro trabajo desde primera hora de la mañana, hasta tal punto que el chico, vamos a dejarlo ahí, nos dijo, mira, lo mejor es que os deis una vuelta, hagáis otra cosa, porque hoy ya no hay nada que hacer, está perdido, y pasado mañana viernes a ver si hay más suerte. Ahí estuvimos, nos tragamos 2 horas y media de cola, yo acabé con la voz muy tocada, de hecho, utilizamos la cola como excusa también, porque, claro, en lugar de quedar, oye, con los oyentes, ¿no? ¿Quedamos en tal sitio? Pues, ya que estamos 2 horas de cola, quedamos en la cola, para hacernos fotos en la cola del Sekiro y ya está. Y ahora sí que sí, vamos a darle un poco de entidad porque Sekiro, en este contexto de esta Madrid Games Week, no puede entenderse sin el nombre de una persona. Voy a meterle música para añadirle un efecto dramático propio de la radio que vais a entender enseguida. Y es que hay héroes que no llevan capa. Hay personas que nos alegran la vida con pequeños gestos. Hay seres de luz que están ahí para alumbrarnos el camino cuando todo está oscuro. Y hablamos de un chico que estaba en el stand de Microsoft, que se llamaba Marcos. Un chico con unos brazos enormes, todo hay que decirlo. Con una sonrisa de oreja a oreja, que se ocupó personalmente de que aquí Juanjo pudiese jugar. Y para añadirle más énfasis a todo esto, voy a quitar la música de golpe precisamente para eso, para hablar de Marcos. Juanjo, a ese hombre hay que hacerle un altar, ¿a que sí? No sé qué está pasando en este programa. ¿Qué es esto? Marcos, ¿pero ¿estás es Juanjo ahí? ¿O Juanjo haciendo efectos raros? Por favor, tengo mucha hambre, no puedo comer. Dios, no me lo puedo creer, de verdad. Bueno, Aitor. Espera, que salga y que entre, ¿no? No, que no se vaya, que te quede así, por favor. Espérate, hacemos una cosa. Sí, corta Juanjo, por aquí. Salte Y mientras nosotros vamos hablando de Marcos, que lo merece, y ahora tú entras y nos cuentas tu punto de vista. Hay que decir eso, que nosotros estuvimos esperando... Ahora. Ah, vale. No sé, yo creo que te has emocionado tanto que te ha cambiado el tono de voz. Tenías secuestrado a Mickey Mouse, ¿qué pasa? Los pitufos maquineros, ¿eh? Tenía ritmo y todo. Bueno, ay, venga, no cortemos porque yo no quiero cortar luego esto en edición. Juanjo, Marcos, ¿qué significa para ti este nombre? Pues nada, pues una persona que estuvo muy bien al quite, porque allí hubieron muchos problemas para poder jugar a Sekiro. Y él, sin tener por qué, porque no era responsable de nada, se le notaba que se sentía mal por la situación. Intentó paliarlo de cualquier manera, venía, nos comentaba, nos daba como novedades de lo que pasaba. Oye, ocurre esto, ocurre lo otro, no os preocupéis, mira yo que vosotros haría así, haría así. Y él siempre se le veía con esa intención de ayudar. Nos daba como pinceladas de la, pues mira, van a intentar traer una máquina de no sé dónde, y venía y se notaba que nos lo contaba sin tener que contárnoslo, ¿no? O no sabiendo muy bien si podía, ¿no? Yo creo que es una alegría, ¿no? Tener gente así, gente que con ganas de trabajar y de ayudar, porque podría ser, pues lo típico, una persona aséptica que está ahí porque está trabajando y no ayuda ni aporta nada, y él en todo, incluso nos trajo cositas, algún regalito, sí, alguna historia. Me consiguió una chapita, sí. Sí, una bolsa, sí. Como pagando la espera, ¿no? Diciendo, mira, estáis esperando tantísimo tiempo, sé que esperasteis ayer, estáis esperando hoy 2 horas y media, así que mira, os traigo esto para que os sintáis reconfortados. Juanjo, para mí la frase que resume a ese chico es, quiero que juguéis, es que quiero que juguéis, nos lo dijo, y en plan, joder, qué grande. Y jugamos. Sekiro, un juego muy esperado, Juanjo, yo creo que igual que en otras cosas, pues a lo mejor Aitor con el Smash ha hablado, o yo con el Devil May Cry. Aquí la palabra hay que dártela a ti primero, porque no sé si era lo que tú esperabas, si ha sido mejor, peor, regular, dentro de eso de que era tan poquito tiempo el que pudimos estar ahí a los mandos, que no sé qué te pareció. Nos redujeron el tiempo realmente. Sí, 5 minutitos. Respecto a otros. Sí, bueno, decir que, por ejemplo, algo que yo hubiera querido ver, que era el sistema de menús y tal, no lo pude probar porque premiaba mucho jugar y me hubiera gustado mucho ver eso, ¿no? El tema de cómo se gestiona armamento, equipo y tal, pero no pude verlo, así que es algo que me quedó pendiente. Y en el tema del gameplay, he de decir que, bueno, todo se ve muy Souls, ¿no? En cuanto a la estética, la manera de verse, muy bien se veía, era una versión de PC con una máquina traída ex profeso para jugar este juego, porque la máquina que se trajo el día anterior no lo hacía regular, así que se ve que había que ponerlo de una manera muy concreta al ordenador para que funcionara. A 20 FPS nos dijeron que iba, sí, el jueves. Sí, va muy mal. Bueno, el caso es que a la hora de probarlo, pues me pareció muy parecido gráficamente, aunque con un nivel superior, muy top. Y jugablemente, decir que hubo una cosa que me llamó mucho la atención, los Souls normalmente no son fáciles ni para andar, y en este juego tirar el gancho nunca se me hizo más sencillo, es dar un botón apuntando a la zona donde se ve el icono donde se puede enganchar el gancho, das a botón, enganchas y vas al sitio siguiente, tejado, zona, tal. Acabar con un enemigo en suelo también me pareció bastante simple, nada más que apuntas al enemigo, lo dejas marcado, saltas sobre él, golpe y te lo cargas. Pero llega al combate. Y en el combate cambia las cosas. Sekiro no es más fácil que un Soul. Sekiro es diferente a un Soul. Totalmente distinto. La propuesta es otra. La propuesta es saber cuándo bloquear. Es decir, es como parry tras parry, porque tienes que bloquear en el momento justo para que tu bloqueo permita acabar con el ataque del enemigo y te permita hacer una contra. Hasta tal punto que el medio boss, el mini boss que había ahí, eso era básicamente infranqueable hasta que no aprenda. Muy difícil, muy complicado. Sí, yo veo aquí que es un juego al que vamos a tener que acostumbrarnos a su nuevo sistema de controles. Porque claro, yo el primer contacto que tuve, empiezas la demo como subido a una especie de árbol enorme y lo primero que tienes que hacer es encontrar el botón para usar ese gancho, ¿no? Que te permite acceder a uno de los tejados que hay en ese área. Empecé a investigar qué botón era cuando de repente, pues, no sé, le di al del salto, me caí y ahí morí en cuanto empecé la demo. Luego ya sí encontré que era el L2, que sería en PlayStation, y ya pude un poco explorar un poquito el área, tampoco nos dio tiempo a explorar mucho más. Y tengo que decir que, bueno, el combate es bastante, bastante diferente en cuanto a los Souls o Bloodborne. No se rueda aquí tampoco, como pasa en Bloodborne, sino que hace como achantes para atrás. El tema de saltar, pues hay que tener vigilado un poco que no se te vaya de las manos el estar saltando todo el rato. De hecho, hay enemigos como cubriéndose dentro de las plantaciones. Y el duelo básicamente es un duelo de bloquear con katanas. A mí me pareció un poco eso, ¿no? Ese boss samurai, yo no conseguí cargármelo, la verdad. Era bastante complicado. Pero bueno, yo creo que es un juego que hay que echarle un tiento, echarle sus horas y dominarlo. Hablaremos más de él en otras ocasiones, porque hay que decir que estamos aquí grabando, pues ya digo, a última hora de la noche, no hemos cenado ni siquiera, entonces tenemos que ir abreviando mucho. Hay muchos más juegos como ese Metro Exodus que posiblemente traeremos en otro programa, pero no me gustaría acabar sin hablar primero de todas esas secciones de tiendas, ya no solamente en la planta baja, sino en la de arriba, que había muñecos, había juegos retro, había un peluche de Moguri que yo me compré. Pero si hay que hablar de compras, si hay que hablar de figuras, yo creo que aquí nuestro patrocinador Colectoys.es tiene lo mejor de lo mejor, y además con un 5% de descuento si ponéis el código ElBatallónPluto. Ahí sí que tenéis, vamos, Funkos y todo. Seguro que el año que viene lo vemos ahí en un stand, a Colectoys.es. Pues sí. Y además, a la parte personal y que más nos llega y a lo que tenemos que darle nuestros agradecimientos infinitos, los que se acercaron allí a hacerse una foto con nosotros, a comentar, a pasar un ratillo, a Fermín, a Fernando, a Juan Connor, Blue Daxe y Pablo, que yo, por cierto, no pude ver porque ya el sábado ya no estaba para muchos trotes, es una lástima, seguro que hay más ocasiones, y también a otros compañeros de otros medios, como es el caso del blog de Paul Atreides, que bueno, pasamos un buen ratillo ahí en esa cola del Sekiro que da para mucho, sin duda. Así que desde aquí nuestro reconocimiento y nuestro cariño a todos esos soldados. Pues sí, la verdad es que genial que nos reconozcan para eso. Es un premio, ¿no? Que nos reconozcan en una feria como esta es espectacular. Sí, yo tengo que dar las gracias porque te hace sentir que te digan, pues eso, que les gusta tu trabajo, que muchas gracias por hacer lo que haces, que ha ido, por ejemplo, Pablo, que me reconoció, ¿no? Estábamos jugando ahí un poco y vino y me llamó así. Yo nunca me había pasado eso, ¿no? Oye, mira, eres Juanjo, tal. Y cuando me contó en parte que venía a la feria, ¿no? Para ver la feria, pero que en parte quería vernos, quería ver al batallón, pues eso te llena, ¿no? De pues algo estaré haciendo o estaremos haciendo bien, ¿no? En el caso mío, pues yo pienso. Y también preguntó por Tony, preguntó por Sergio, por supuesto. Una pena que no estuviéramos todos ahí, ojalá y pudiéramos. Y esto es lo que te gratifica, es lo que mejor te lleva. Muy bonito ese cariño. Sí, sí, porque además es eso. Sonrisas, pasarlo bien y ya está, ¿no? No hubo otra cosa. Y eso, que se traduzca ahí de forma tan lúcida y tan guay, me parece increíble. Y ahora sí que tenemos que ir acabando, si os parece, porque nos está quedando un programa. Yo pensaba, buah, esto en una hora nos lo ventilamos. Y ha sido aquí un empacho de juegos que no hemos parado. Si siempre pasa. Siempre decimos, sí. Durará esto y dura el doble. Pero bueno, ahora sí que sí, hay que ir acabando este programita. Y una experiencia para el recuerdo, que ojalá sea la primera de muchas que podamos repetir y que ese batallón llegue a todos los lugares del mundo mundial. Anda que no, imaginaos en una próxima Madrid Games Week, Barcelona Games World o donde toque, un stand del batallón haciendo un programa en directo con todos los compañeros que se acerquen. ¡Guau! Eso es un sueño húmedo, algún día lo conseguiremos. Y estaremos ahí para vivirlo. Y Tony, antes de la despedida, tenemos una lista muy interesante de likes de personas que le dieron a me gusta la semana pasada. Y lo vamos a meter ahora porque hemos tenido problemas técnicos, además de todo ese cansancio acumulado estos días. Y no sabemos si vamos a poder sacar este jueves ese Batallón Responde que llegasteis aquí, el resto de mis compañeros, a grabar. Está hecho, pero que por dificultades del sonido no sabemos si estará disponible para el jueves. Así que ya digo, mea culpa, ya veremos cómo encajamos todos esos mensajes para hacerlo, leerlos otra semana o hacer un resumen, pero eso sí que sí, los likes, Tony, vamos al lío. Pues tenemos 81 likes y yo una voz horrible ahora mismo, así que es una mezcla malísima, pero vamos a leerlos. Nos han dado like esta semana Vic, Juan64, Mario Alberto Mariño, José Manuel, San Miguel de Ignacio, Jerry Oviedo, Jeff JP, Reybach, Freddy Matrix, Pantera Oscura, Aitor 1975, Juan Keirreon, Nero barra baja cero, Juanjo Perni, Antonio Resina, Leighton Drake, Victorious, Pedro Rus, Petinto, Candemorenau, Manuel Fleita Rodríguez, Eddie María, Iván Cuesta, Jad M, Mazinger, Zarzo, Schrocker, Jorge Yes, Siuler, Adosturi, Booker DeWitt, Icorusan, Juan Antonio Góngora Martín, Adán Hernández, Javi Chuchi, Lord South, Fedeorth, Pipes, RSC, Joel Casado, Paypal 87, Extonsex, Roberto, Iván 4277, Xavi, Fermín Gamboa Martínez, Jesús del Casar Suárez, Luis Eifir, Fernando, Yavin Compae Vieo Aecue Frías. El mejor. ¿Cómo se llame? Sí, el perfecto. Don Patch, Dante Luque, Daniel Rednes, Jenry 2284, Vicia 88, SMA, Tile 33R, Alfa Stigma 94, Salore, Jojor, Uda, Ali Singel, Leo Perea 10, Javi Martín García, Niceros, Bruno Doc, Percalín, Alejandro Jiménez Cruz, Elano 8998, Juan Connor, Buis, Vite Griffin, Miguel Ángel Medina Domínguez, David Uco, TheP51, Calacas, Blodax, Ofelia C, Cerdiablo y José Castro. Gracias. Wow. Hasta el final no me ha salido el gallo, hasta las gracias, pero mira, muchas gracias. Sois un amor, muchas gracias. Pues Tony, para no retrasar lo inevitable, que nada, nos vemos la próxima semana con más cositas, ¿no? Por supuesto, con más cositas. Por cierto, expansión de About the List de Halloween, de Navidad, decía yo, de Halloween, el 31 y el 27, este sábado en Barcelona, en el Canódromo de Barcelona. Doy una charla, la entrada es gratis, hay un evento con mil cosas que se llama Indie Death Day y la entrada es gratis, hay que sacarla, pero gratis. Y doy una charla a las 3 de la tarde, que quien quiera venir, encantado de que venga. Estupendo, y la expansión gratis, hay que decirlo, gratis. Que esto de los DLCs ya sabemos, que no somos ahí Ubisoft estamos. Ni Electronic Arts. Bueno, Aitor, igual, que nos vamos ya, hasta la próxima semanita. Muy bien, pues nada, nos despedimos de este genial programa. Yo me quedo con esa camiseta, esa acreditación de prensa, que para mí van a ser recuerdos de una edición muy especial de Madrid Games Week. Pues sí, porque esto lo hemos hecho entre todos. No ha sido solamente el IFEMA o la organización, sino las personas que lo hemos vivido ahí, lo hemos hecho grande. Y bueno, Juanjo, pues igual, que supongo que habrá hambre, tendrás que irte al trabajo o lo que toque a estas horas. Sí, nada, yo de nuevo agradecer a quien estuvo allí con nosotros, el hecho de pasarse a saludarnos, a ayudarnos, a apoyarnos y también decir que espero que se valore el esfuerzo, y lo digo, no suelo pedir nada para nosotros, pero a nosotros grabar este programa nos ha costado a los cuatro un esfuerzo extra bastante importante. Sí, la logística no ha ayudado nada. Y no ha ayudado nada, estamos todos cansados, todo viene en contra, pero aquí estamos para vosotros. Efectivamente, y esto no acaba aquí, porque habrá sorpresas muy pronto. Sacad el látigo, solamente digo eso. Adiós. Chao.